encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Amigos aficionados a la lucha libre, estamos aquí en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur, Independencia Sur 324. Vamos empezando bien, para que la verdad se quede con nosotros. Tenemos mucha información, hay mucho que comentar este fin de semana. La verdad, unos luchadores de Mazatlán que se presentaron el domingo pasado, mis compañeros, ahorita los vamos a saludar. Allá en controles el productor y operador de este programa, Javier Saizar. Eddie Monster. Ahí está saludando, le mando diciendo amor y paz con Rico Tomás. Y bueno, acá tengo a mi izquierda, a Paco Espinosa. Paquito. Dijo? Buenas tardes, dije, niño. ¿Cómo estás, Paquito? Buenas tardes, amigos. Un placer saludarlos como cada 8 días. Aquí en Super Libre, la cosa es que, pues es domingo, está relajado, sí, muy todo relajado, calmado, no hay precipitación pluvial, ni mucho menos. Así es que usted sintoniza el 580, ya lo sabe, llamarnos al 3613-2727 o al 3613-3088. Saludando a la gente que está escuchando ahorita en Tlaquepaque, mi querido Botamán. Mira qué bueno. Ya está por allá la gente lista, porque este torneo, en el cual también haremos la información acerca del programa que se está por estipular hoy en la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Vimos por acá el martes a El Reo, el cual pues está al cargo allá de esta arena, y dice que nos espera con los brazos abiertos, las chelas destapadas, el hígado rejuvenecido, así es que vamos a tener también algo que ver con ello, y vaya, saludar a toda esa gente que le gusta bastante la lucha libre. ¿Quién va a sacar chelas? ¡Oh, niño! ¡Ay, niño! Es jugo de este muchacho. Es jugo. ¿Qué dice? Ni iba a decir la marca, mejor no. No nos pagan el gol y de repente, sí, no. Oye, ya basta. Una bebida de qué es esta bebida, Alejandro Espinosa, el pariente incómodo, ahora sí. Arándano, nada de incómodo, Botamán, yo estoy muy, muy cómodo. El que parece que está incómodo eres tú, porque ¿por qué te sientas con las piernas cruzadas? ¿Cómo cruzadas? ¿Qué pasó? Pues, oye, estoy viendo que has de estar incómodo. No, para nada, estoy muy a gusto. ¿Serás aquí el Botamán incómodo? Porque yo estoy muy, muy cómodo aquí, bueno. Listo ya para recibir toda la comunicación que quieran tener ustedes a través de las redes sociales en Super Libre o Super Espacio Libre. Estamos ya listísimos. También invitarlos que visiten nuestro canal de YouTube, Programa Super Libre. Y bueno, quédense con nosotros estas 2 horas porque vamos a tener una plática muy amena. Tenemos entrevistas, vamos a tener enlaces. Tenemos 5 entrevistas hoy, Botamán. Fíjate, más lo que se acumule por ahí. Más lo que se acumule por ahí. Exactamente. Y déjame decirle, Paquito, que dentro de 8 días hay una gran función de lucha libre. Es lucha por tu fe, lucha por tu santuario. Entonces, la verdad, tenemos cortesías, cortesías para esa función. Entonces, no me digas eso, Botamán, porque ahora sí me voy de espaldas. Sí, tenemos. Fíjate qué buena noticia. Tenemos cortesías para el próximo domingo a las 12 del día, Paco Espinosa. ¿Cuál es el requisito? ¿Irse a confesar o qué? Sin aparte, ¿verdad? Que me diga, aquí está la hostia. No, oye, nunca confirmaron si valía por misa venir a esa función de lucha. Pero ¿cómo te van a enseñar la hostia? Pues bueno, que le pido una de... Mira, aquí está. ¿Cómo se la van a sacar? No, no es como que... el que fuera comprobante. No, pues imagínate que se la metan a la lengua. Paquito. No. Sacarle, echar a la bolsita, sí, no inventes. Que bueno, nos canten algo religioso. Exactamente, tenemos cortesías para esa lucha del próximo domingo a las 12 del día. Es la única condición que esos boletos los va a recoger aquí en cabina. Puede venir en la semana. Aquí. Ah, Botamán, me sorprende. Que veas que Botamán, ¿dónde? Oye, una de esas pones un confesionario por aquí. Entonces, el único requisito va a ser que vengan por ellos aquí a cabina de Canal 5. Nomás que tú no puedes confesar a las personas, ¿sí? Yo quisiera confesarlas, pero... No, por favor, o sea, no se le vaya a parar Chabelita. Yo dije para otra cosa, dije no. No, o sea, saludar Chabelita, a toda la gente que preguntaba precisamente por este tipo de eventos, pues sí, es para ayudar y acabar de construir de una vez por todas, Botamán. Sí. Yo no sé, cuando vivías allá, ¿para qué lado? ¿Por qué no cooperabas? Yo siempre iba a cada siempre domingo. Siempre te pasaban el bote, pero tú lo confundías con el de la estrella. No, luego ponía una de 10 y sacaba 3 de 5. ¿Cómo? ¿No la cambio? Pues si no, o sea... Pues sí, pero que... no tiene que ser menos. Bueno, pues ya te digo, entonces tenemos cortesías para esa lucha del próximo domingo y también para hoy y para el martes, Glamour. O sea, tenemos Bueno, estás, pero si, bueno, Santa Claus ya te está quedando. Se adelantó. Así es. Sí, yo conozco uno que se adelantó y verás qué mal vive. Bueno, pues ya está dicho todo esto. También vamos a hablar de la función donde la semana pasada Freezer conservó su máscara ante el Jackie, ¿no? Sí, pues, que le ganó al Jackie en una lucha. Estuvo buena la lucha. Estuvo aguerrida. Vaya, lo que mucha gente en algún momento dado llegaba a hacer su pronunciación acerca de este duelo es que son muy pocos conocidos estos dos jóvenes. Bueno, pues son muy jóvenes y están empezando, pero las máscaras son para eso, para exponerse, y ahí está, aceptaron los dos el reto y pues el Jackie desgraciadamente cayó con la cara a las lámparas. Algunos decían que si estaba feliz, cuando lo entrevistó Botamán casi lloraba, pero bueno, estaba... Feliz no estaba. No, estaba con... triste, y sobre todo menciona que le falló. Lo que pasa es que para la foto alguien le dijo, haz algo diferente, y esa fue la foto que imprimieron. Ajá. Entonces dicen, oye, ¿se estaba riendo? No, no se estaba riendo. No, a mí me consta. Estaba feliz. Una risa nerviosa, ¿no? Estaba... Pues ahora no sí estaba consternado. Feliz, no estaba feliz, la verdad. Le pesó a perder su máscara y todo. Pero bueno, yo creo que ya estando ahí a poner la mejor cara ante los medios y todo, es válido, pero sí, la verdad que no estaba feliz. Y lo que, una cosa que comentó, vamos a escuchar, él dice que le falló a sus seguidores, porque traía mucho, se traía porra, ¿eh? Sí, hombre, se trajo a todos los días de Lomas de Zapopan. Sí, no, la verdad, entonces él estaba triste también por ese desfalle, pero bueno. Al final andaban buscando al Freezer, ¿eh? Para que le regresara la máscara. Esa. ¿Ah, sí? Pues oye, la máscara azul era la más bonita del Jackie. Tú le recomendaste que perdiera el azul. Sí, te hizo caso. Es que más bien el azul como que le da otra textura, pues, porque el verde sí como que no le quedaba. Y yo sí se lo sugerí. Digo, no estoy diciendo, yo no le dije. Mira, le dije, si la vas a exponer, no pongas el verde, tráete el azul. Que y sacó el azul. Sacó el azul. ¿Tú eres, qué estudiaste? ¿Eres algo de...? No, es que él sabe de la psicología del color, ¿no? Sí. El rojo podría ser también algo para una batalla, el rojo, ¿no? Pero fíjate que... El rojo es pasión. Me refiero a la combinación de los colores. Ajá. El rojo sí, el rojo es una fogosidad que se tiene es para fuerza. Llevar y para representar a la energía y la fuerza, pero con el color oro le mata toda esa tendencia, ¿no? Entonces el azul hacía muy, muy buen contraste. Mira... El color que haya sido ya, desgraciadamente. La máscara. Digo desgraciada porque no fue la fortuna precisamente para el Jackie, pero no debe de pararse aquí, debe de continuar. Levantar la cara. Es de guerrero, ¿no? Esto continúa. Mira, ya tan rápido están comunicando, bueno, no tan rápido, desde ayer, Hugo Alberto Medina dice, este mensaje lo puso ayer, dice, buenas tardes, Botamán, te mando un abrazo de oso y bien sabroso, como tú dices. Pregunta, ¿quién viene de invitado hoy? Pues vamos a tener enlaces y vamos a tener entrevistas. Y dice que cuando invitamos al Rayo y que iba a escuchar ayer la retransmisión que están pasando los... Bueno, el Rayo de Jalisco ya hablamos con él y dijo que una chancita que tuviera nos iba a venir aquí con nosotros. Y además andaba un poco lesionado el Rayo. Dice, déjame componerme un poquito mejor y ahí estaremos en la cabina de Canal 58. Él mismo publicó que ya está mejor de su lesión que traía por ahí en la rodilla. Y pues se va a presentar acá en Guadalajara, entonces yo creo que tenemos que aprovecharlo para saber sus pormenores acerca de qué libro, ¿te acuerdas que aquel libro que nos dijo que se iba a salir y que vamos a ver en qué quedó todo esto, ¿no? Así es, bueno, y también vamos a comentar. ¿Quién es una chihuahuena? Pues al ratito, sí sería bueno, andamos malos de la panza. Mal del estómago. Pero hasta el niño se traba de la panza. Andamos mal de la panza, algo como que no oigo cuando dice. No oyes, si traes algo muy suelto, es bueno un mango. Ah, sí, sí, de los otros, ¿verdad? De martillo, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que también se presentó el pasado domingo una lucha entre Anthrax, Infernal, Terremoto King Jr. y Príncipe Kishko, que se enfrentaron a Magnum, Esfinge y el Gallo, unos luchadores de Mazatlán. ¿Qué les pareció? Sí, fíjate que unos luchadores de Mazatlán que no los habíamos visto. No, estábamos todos sacados de onda, ¿verdad? Una buena impresión, ¿no? Sí. Kenpo Drago no se presentó, era lo que decíamos, que bueno, él era uno de los luchadores que ya ha venido a Guadalajara, ya ha estado por acá luchando en la arena Roberto Paz, lo mismo también en la arena Jalisco, y vaya, yo esperaba verlo para que ustedes vieran su desempeño, es muy buen luchador, desgraciadamente pues no se presentó, pero no desentonaron para nada, ese Príncipe Kisho hizo lo que quiso precisamente con el Gallo. Sí, la verdad que sí, muy bien los tres de Mazatlán, Sinaloa. Pero no es Mazatlán, estás equivocado, se pronuncia Mahatlán. Ah, Mahatlán. Porque yo siempre que he ido allá, todo mundo así dice. Alejandro. Todo mundo así dice sí, allá. Sí, pero estás viendo que Mahatlán. Se le traba el turco y con el español. ¿Cómo quiere? No. Pues así pero dicen allá, Mahatlán. Mahatlán, bueno, así dice Alejandro. Bueno, qué bonitas playas. Dieron muy buena lucha, dejaron buena impresión. No, y qué mazatlecas. Digo, perdón. ¡Ah, Paquito! Decirle a la gente sí que no vino y que de repente se preguntaba por estos luchadores, la verdad es que no desentonaron. Ojalá y los volvamos a ver, porque vaya, esto es de lo que queremos, aquí estamos ávidos, que vengan luchadores que aprovechen esta oportunidad que se les da para demostrar de qué están hechos, ¿no? Pues pidieron revancha, Magnum, Esfinge, el Gallo, no se dio esta semana, pues, a ver si más adelante. Tú dirás, le fue como en feria a los tres. Sí, pero, pobrecitos. No desentonaron y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí. Digo, venir y destrozar a los locales, eso es algo que no cualquiera lo hace. Y otra lucha semifinal, donde aquí pues hubo polémica porque los hermanos Trueno, acompañados de, pues no iban ellos dos contra Exterminador y Furia Roja. Mira, aquí pasó algo que de repente a la gente hay que decírselo. Maléfico no alcanzó a llegar, tuvo un problema personal. Sí. Y llegó al final. Sí, pero vamos, le dieron como compañero, o le pusieron como compañero a Exterminador, a Furia Roja. Sí. Nosotros desde el principio cuando lo vimos por pasarela dijimos, ah, caray, aquí ya no hay algo que cuadre. Sí, no. Porque precisamente los campeones de tercias de Occidente son los hermanos Trueno junto con Furia Roja. Entonces, desde el principio lo jalaban hacia la esquina, le decían, ¿qué onda? Tú eres de nosotros, ¿no? Sí. Pero vaya que esto se desató en una muy dispareja lucha, porque Exterminador hizo todo para poderse quedar con el triunfo, pero pues vaya, es que contra tres está difícil. Al rato vamos a escuchar también una entrevista con Exterminador donde se habla de este duelo. Tú hablaste con los Trueno, ¿verdad? Sí, yo entrevistaba a los Trueno porque les decía, oye, ¿qué pasó con esto? Porque ahora sí que nos quedamos, pues queríamos ver ese duelo, Botamán. Qué bueno que va a ser en una tercia, donde Thunderboy acompañará a Exterminador y Maléfico, los compadres del bueno, infierno. Que ahora van, nomás va Exterminador y Maléfico contra los hermanos Trueno. Sí, pero para este duelo que quieren ellos, ahora de tercias. Quieren el campeonato. Quieren el campeonato de tercias. Que fue donde se manifestó, ¿no? Completamente, porque Thunderboy, recordaremos que, bueno, viene en apoyo de su hermano para poderle dar, ahora sí que, su quien vive a los Trueno. Así es. Y bueno, estuvimos hablando ahí con los hermanos Trueno, y ellos están dispuestos a exponer el campeonato, que es algo, pues, que deben de ser todos los campeones, pero sobre todo yo pienso que sería muy interesante este duelo con Exterminador y Maléfico, que vaya, Maléfico acaba de ser campeón, bueno, perdió el campeonato, y ahora tiene la posibilidad de volver a ser campeón, aunque ahora de tercias, pero digo, es un luchador que merece ser campeón porque es muy, muy buen luchador. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es lo que aconteció el domingo pasado, te vamos a seguir hablando de esto. ¿Cómo le fue a Wagner? Bueno, pues Wagner salió a los ingobernables, indeseables. Perdón, ingobernables. Ay, bueno. También hablaremos de eso. Hablaremos de esas muchas cosas. Atlantis, que también ya es nuevo campeón también. Se coronó en Puebla la semana pasada. Eso no me cuadra, que Wagner, después de la trapeada que le puso Rush, ahora se alía a los ingobernables. Fíjate que eso fue aquí en Guadalajara y precisamente la gente de aquí decía, bueno, ¿cómo es posible que el consejo no se dé cuenta? No, sí se dan cuenta. Lo que pasa es que Wagner de alguna manera pues se utiliza, ¿no? Es una veleta que utiliza para los lados que navega el viento, y así es como se alió a estos dos, porque si no, pues, se lo dijo Elia Park en algún momento dado, o te alineas, o te alineas. Y vaya que sí, Wagner, pues está contento, al menos se vio contento con los infumables. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, recuerde, tenemos cortesías para hoy domingo, y para el próximo martes, y para el próximo domingo también tenemos cortesías aquí.

allá son muy estrictos, es una empresa completamente diferente, ya sabes que se dedican más al entretenimiento que a lo que es la lucha. Entonces, ella ya estuvo en la TNA, o en la TNA, donde luchaba como Sarita, y vaya que no desentona para nada, al contrario, yo creo que con las divas estaría muy bien. Y yo sé que va a demostrar todo lo que aprendió aquí en México, porque ella lo dijo, se le hacía una especie de nudo en la garganta porque asimilaba todos los 10 años que ha pasado por acá, y vaya que esto no es tan fácil de repente tomar esa decisión, es muy importante. Yo creo que con toda la garantía que le puede dar el ser buena luchadora, yo sé que puede triunfar mejor. Así va es. De instructora, va para allá, va ganando muy bien. Sí, sí, sí. O sea, le ofrecieron un buen contrato. Pero es lo que te digo, Botamán, o sea, allá llegas y te, o sea, te dicen, tú vienes con esto nada más, pero al rato empiezan ellos a manejar precisamente cómo sí. es que quieren que lo desarrollen, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues le quedó claro a Sin Cara cuando se fue para allá, ¿no? Que de repente tuvo hasta sanciones por allá, y eso es lo que, eso es lo malo que tiene la empresa esta, que de repente es muy estricta y que lo que hacen, lo hacen solamente pensando la directiva sin que se meta alguien más. Así es, oye, mira, y hablando de Dark Angel, tenemos una apuesta pendiente, Botamán y yo. Yo no te voy a decir quién, para que tú nada más dices cierto o falso. A ver, Dark Angel empezó como edecán en la Arena México, ¿cierto o falso? Cierto, ya llegó ella precisamente a poner perdiste, Botamán. Mira, es que llegó precisamente como que ahora sí que de esta manera a querer demostrar las carnes, y muy buenas, por cierto. Sí, pero ella ya tenía algo de bases, ¿no? Sí. Ella ya tenía todo el conocimiento, digamos, pero aquí lo fue puliendo. Precisamente así es como hace su nombre realmente. Y Botamán estaba necio que no, así es que ya sabes que me debes. Bueno, está bien, hay que saber perder. Oye, ¿sabes también con quién está allá en Estados Unidos? Está Black Magic, si recuerdas a Black Magic. Ah, claro. Ese también está de instructor. Sí, entonces, allá tiene ya tiempo. Entonces los dos van a ser buen equipo, la verdad, como dices tú, Paquito, lo que aprendió aquí en México, ayer lo va a llevar a cabo y va a dar buenos resultados. Sí, aparte, hombre. Ella es canadiense, ya está acostumbrada. No, y es que digo, ella tiene precisamente esa facilidad de poder aclimatarse con las divas ahí para poderles hacer un poquito más el espectáculo de la lucha libre, ya que, bueno, ojalá y la empresa le permita de veras llevar a cabo ya todo esto, porque desde que llegó Alberto del Río también hubo un poquito más de espectáculo luchístico, ya que él también pues exigía precisamente cómo es que un luchador mexicano, pues de ellos se aprende mucho, ¿no? Y entonces ahí está el caso de Rey Misterio también, que muy bajito, pero vaya que enfrentó a grandes hombres con mucho tonelaje, pero pues el ambiente de lo que es la WWE es más la actuación, ¿no? Digamos. Sí, más show. Bueno, pues suerte a Dark Angel, que la verdad, buena luchadora. Sí, muy buena. Sí, lo demostró. Aquí el día martes 8 hay que despedirla y, como se merece. Y aquella con la prensa como que sentía, no era muy... Fíjate que, bueno, a mí en algún momento accesible. sí me dio una entrevista. Y vaya, es que, como dice, es que luego hay gente que no sabe de lucha o no sé, no tiene como que la cercanía con la lucha, y solamente es por la foto, el morbo, ¿no? Sí, porque yo le recuerdo 2-3 veces la entrevisté y tenía la grabadora y caminando para atrás ella me iba siguiendo y yo como que no sé qué onda, o sea, la verdad no, pero la verdad lo luchístico es muy bueno. ¿Le dabas miedo, Botamán? Yo creo. No, pues que con esa cara me vio y dijo... No, ¿de dónde, Botamán? Sino más la cara de hambriento que traías. De malandro, ¿verdad? Que tenga de pues bueno. ¿Sabes quién era también así? Hiroka. Cuando le ibas entrevistando también... Se ponía así, iba caminando hacia atrás. Hiroka en algún momento incluso a mí me dijo, no, español. Y no español, porque yo le preguntaba y de repente así como que... ¿no? Y salió Demus y le dijo, ya, comadre, pues contéstale. Sí, bueno, pues suerte a Dark Angel, la verdad, en esta nueva aventura. ¿Qué tenemos, Paquito? Vernos rápido. Para decirle a toda la gente que esta tarde allá en la Arena Palenque Tlaquepaque se presenta la Copa Jalisco con estos jóvenes que quieren ahora sí que llegar y tener esa hambre para demostrar quiénes son arriba de un cuadrilátero. Yo creo que la verdad es que va a ser un buen evento porque sí hay varios elementos que se están compaginando en este Wizard TV, que es precisamente el evento que se va a realizar allá a partir de las 6 de la tarde. Ya lo dijo el reo, vamos a empezar puntuales porque son varias luchas, entonces no se me vayan a trabar precisamente porque, pues digo, la gente de repente sí dice, van a llegar a las 6 y de repente para la salida con tantas luchas, ¿a qué horas vamos a terminar? Esa era la duda que tenía la gente. Yo creo que ahí está siendo ahora sí que realista el reo, hay que empezar puntuales a las 6 de la tarde, así es que ustedes una vuelta muy temprano, a mi querida amiga Imelda, que por allá está, Imelda Mayorga, la ruda número 1, que estará por allá en esta arena, y hacerle sentir pues toda esta gente que va a estar asistiendo, que, por ejemplo, la lucha estelar o la lucha estrella estará será máscara contra máscara y cabellera. ¡Ah, caray! Sí, así está anunciada. Vamos a ver si así es como se considera. Toxin Boy, Golden, Black Phoenix, Dark Phoenix, perdón, y Dark Taurus, que estarán ahora sí que haciendo este tipo de duelo para ver qué tanto miden sus fuerzas arriba del cuadrilátero, porque mucha gente me decía, es que yo no los ubico. Bueno, pues allá vamos a ver de qué cuero salen más correas. También estará pues esta lucha a ras de lona con rendición. Estarán grandes luchadores como Loco Sandokan, Pesadilla, Monje Maldito, Terror Blanco, Tigre Negro, Tóxico, Asombro, Roberto Paz, Shiru Drago, Master Terror, Vengador Nazi y Anthrax. O sea que estos todos saben de lucha libre, Botamán. ¿Sí? Y yo creo que a ras de lona y con rendición será muy bueno ese evento, ¿eh? Muy bien, pues ojalá. Y déjame decir nada más para aquello que es el torneo de los nuevos valores, donde le mandamos un saludo a Máscara Venenosa. Que dice, amigo. Botamán, por favor, que me mande un saludo, ahí está. Saludos, mi pero máscara. Pero que no le raspe la garganta. No, para nada, entrenó él. ¿Cómo? Aquí. ¿Quién le raspa la garganta aquí? Pues no sé, es que dice que no, que Botamán no raspe la garganta. ¿Qué utilizan para rasparse la garganta? Pues no sé, digo, alguna lija o algo. ¿Alguna? ¿Tú qué utilizas? No, yo no me raspo. Bueno, déjenme decirles que estará precisamente en esta lucha. ¿Eres Alex? Sí, mucho. ¿Que se le gustan las mujeres? Sí, mucho. ¿Por qué, ¿Por qué siempre ese niño te tiene la duda? Te tira no, mucho. No sabe qué otra cosa decir y es lo único que... Yo hago oídos sordos porque, digo, no me vaya a decir alguna grosería a mí el muchacho. Bueno, en este torneo de los nuevos varones estarán Destroyer, Demonio Sagrado, Galáctico, Máscara Venenosa, al cual saludamos, Metal Drago, Diamante Negro, Segundo, El Pelos, Neux... ¿Qué? El Pelos. Nexus Fly, Dark Pine y Skyper. Bueno, también Darkito Nazi... y Shiro Drago Jr. Así es que, pues el evento estará bueno, empieza a las 6 de la tarde, mi querido Néstor, para que toda la gente que esté, pues ahora sí que ávida de ir para aquel lado, ahora sí nos acompañe esta tarde de domingo 30 de agosto a partir de las 6. Muy bien, compañeros. Ahí está, muy bien. Suerte a todos y bueno, ahora sí, dicho esto, vamos ahora con los saludos. Dice aquí Ramón Vázquez, dice saludos a todos en cabina. Y este es el programa donde rifan 2 litros de cheve. ¡Ay, mi querido Ramoncito! Aquí no es, es en otro, en el de Camaleón. Ahí es con el Camaleón. ¿El Camaleón rifa cheve? Fíjate nomás, el Camaleón es uno solo. El Camaleón. Aquí somos como los tres chiflados y ni un vaso. No, sí está difícil. ¿Quién va a sacar chelas? Hay que ver, hay que ver disparejo, mi niño. Que le mandamos un saludo al Camaleón. También, y dice, anótame para boletos de hoy. Y si se puede del próximo domingo, mejor. No, pues mi querido Ramón Vázquez, tienes cortesía hasta el próximo domingo. ¿Qué te parece? Ya, notado para el próximo domingo. Tienes que venir aquí a cabina por ellos, ¿eh? Man, por eso te dicen que si es tu familiar, que porque donde quiera se lo apunta. ¿Verdad? Yo siempre se lo apunto a él. ¿Quién sí. es este viejito? ¡Ah, Ramón! Es Ramón Vázquez, no está tan viejito. Lo que pasa y dice, ¿y dónde está la prófuga? No, pues Ramón, él debe de saber, pues él, ¿a dónde se la llevó de luna de miel? Él es lo más cercano que tuvimos con la con última información. Mujer. Él es nuestro contacto. Ahí está, dice, ¿dónde está la prófuga? Bueno. Se hace el oxiso. Juan Ramón Martínez, saludos a todo el equipo Super Libre, el mejor programa de lucha libre, sin duda. Bueno, hermano, anótame para boletos de hoy, por favor, ahí está don Ramón. Y de Guillermo Saldaña, saludos al equipo Super Libre, gracias por los boletos que me diste, Botamán. Soy fanático de la lucha libre desde 1964, para que veas que me hemos fotógrafo. Ya he visto bastante lucha, ¿no, Paquito? Así es, así es. Bueno, pues vamos con la primera entrevista aquí. A ver, espérame, déjame ver, porque acá Ramón luego dice que también no nos colgamos en decir lo que está mandando, dice Ramón del Ángel Botamán. Saludos, ¿te acuerdas cómo criticamos a lo de la seguridad de la Coliseo que se pusieron las pilas el martes y se aplicaron en una bronca que tempranamente entre el público terminando la función del martes pasado? Déjame decirte, mi querido Ramón. Yo no la vi, pero tú estabas ahí. Estos sujetos estaban allá de predicados. Trabajando. Pero déjame decirte que a lo que alcancé yo a ver, y digo sin afán de molestar a la seguridad ni mucho menos, yo creo que la seguridad debe de responder a la altura del evento, porque yo no vi la bronca, yo no sé quién la inició, pero alguien de seguridad estuvo tirando golpes, y eso sí fue lo que yo alcancé a ver, porque yo creo que ya el tipo que se puso tan agresivo tiraba golpes a diestra y siniestra y por ahí lesionó incluso a algún policía, ¿no? Creo que era alguien de los recogecables, que creo que le cayó alguien encima o algo así. Pero vaya, esto se suscitó de repente de una manera así como que de chispeante, y al final sí, exactamente, ya cuando la gente estaba saliendo ya quedaba muy poca gente, pero vaya trifulca la que se armó, un sujeto enorme que, déjame decirte, digo, la seguridad actuó de acuerdo a las posibilidades que tienen, pero hay que demostrar que se tiene la calma y la cabeza fría, porque yo vi a alguien de la seguridad que ya estaba pero completamente como energúmeno, tirando golpes a diestra y siniestra. Incluso Manuel Cedillo también ahí tuvo que llegar un poco para decirles, no, tranquilos, o sea, esto no se hace así, nomás porque el tipo, pues, de repente ya no lo puedes controlar, lo agarras, lo sientas y ahí fue. O sea, hay tipos enormes ahí en seguridad que desgraciadamente, pues, no sé si tengan las agallas suficientes para poder calmar ese tipo de trifulcas. Lo que sí te digo es que cuando ya los calmaron y demás, los iban llevando hacia afuera, otra vez se vuelve a armar la trifulca y estaba un policía, el mismo tipo que traía la camisa desgarrada, íbamos ya pasando por un lado y el tipo empieza otra vez, alguien llega y se le encara así como que ya estuvo, ya vámonos, y lo avienta otro y se pone un policía, fue por la policía y le decía, ven para que veas quién me fue, ven para que veas quién fue, y el policía iba como idiota siguiéndolo, y todavía aparte le suelta un golpe y se lo frega en el pómulo, y le dice al policía, ya, mira cómo me dejaste, oye, yo soy la autoridad, a mí no me tocas, hijo de la, lo agarro, lo someto y vámonos al tambo, ¿por qué? ¿Por qué lo dejan crecer? Esa es mi pregunta. No estoy enojado, estoy hablando con esto que yo alcancé a ver, porque el tipo ya cuando íbamos pasando, a mí casi me arrolla y era un tipo como de 2 metros casi, por decirte, bueno, pues el tamaño como lo vi yo, una espalda así que abarcaba la glorieta fácil, pero te digo, o sea, ¿cómo, quién era? No sé, ni me importa, así es el hijo del presidente de la República, señores, para eso están, para poner el orden, y la policía... con mucha mayor razón, porque los dos policías se quedaron viendo al uno al otro sin saber por qué le tiró un golpe a la gente, nomás porque el tipo se creció de más. Le dije, oye, no puede ser posible que un imbécil de ese tamaño no lo puedan calmar y decirle, ¿sabes qué? Ya estuvo, porque te me largas ahorita o te voy a llevar al bote, güey. Así de simple. Yo no vi contra quién fue el problema. Por ahí, después de que estuvimos todavía un rato por ahí, se regresó una chava con las chanclas, con el tacón del 15, ¡grande!, como de table. Digo, sin ofender a nadie, pero estaba molesta la vieja queriendo aventar los chifladazos para donde quiera. Señorita. Y bueno, pues es que yo ya estaba también así como que, ¿cómo les permiten? Estaba un señor Botamán y me lo dijo claramente. Oye, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Yo traigo a mi familia y estaban muy asustados. Tuvieron que salir como ratas de alcantarilla corriendo por una orilla. O sea, no es posible. No es posible que esto se geste. Y discúlpenme, si quieren, córranme. Pero es que es la cosa. Si no ponemos seguridad de calidad, señores, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a parar hasta que no suceda una desgracia? Nos vamos a poner las pilas. Ojalá. Y más martes se ve mejor. Oye, ¿y dónde entra, este nuevo reglamento donde se sanciona muy severamente a quienes hacen este tipo de actos en eventos deportivos? Es que es lo que tenemos que preguntarle precisamente a la gente del ayuntamiento. ¿Dónde se hace precisamente esta gestión de poder decir, sabes qué, no vuelves a pararte un evento? Esa persona debe haber sido detenida y sancionada conforme a la ley. Te digo, no sé quién sea y si me está escuchando, pues lo siento, brother, pero pues, o sea, no puedes estar tirando golpes a diestra y siniestra. O sea, ya por ahí Giovanni también incluso pues se desesperó y le decimos, oye, cálmate, porque pues es tener cabeza fría. Pero ahora es donde está la seguridad, tiene que actuar perfectamente para calmar el señor, y yo le doy la razón, estaba muy asustado, muy nervioso, porque los niños ya estaban llorando. Según la información que yo obtuve, que inició todo porque se subieron al ring unas personas y no se querían bajar, que ahí inició todo el problema. Porque se quisieron subir al ring. Ahora es lo que te digo, nosotros volteamos y ya estaba la trifulca. Y ya cuando, y que supuestamente rápidamente, ahora sí se controló. ¿Tú viste mejor eso? Yo también más lo que me... Pues sí, mira, sí se controló, pero empezaron a tirar golpes a diestra y siniestra. Y te digo, y uno de seguridad estaba muy, pues ahora sí que, como energúmeno, no es la palabra. Porque bueno, pues si se supone que te golpean, estás para calmar, no para ampliar todavía más la trifulca que se vaya armando, por favor, o sea... Y esto es precisamente lo que pasó. Yo no sé qué viste, Ramoncito, pero yo, la verdad es que les digo, si no tenemos la seguridad adecuada, un día va a pasar una desgracia. No, y sí, sobre todo los martes, vuelvo a repetir, los martes que va más gente y la gente sale más contenta de que va más a echar relajo, va más bueno, oye, yo quiero comentar también que Ramón del Ángel, que es un aficionado muy conocedor de lucha libre, él puso en su página de Facebook... así como se critica, hoy quiero aplaudir a la seguridad, porque en la percepción de él dice que actuaron muy bien, y bueno, pues yo creo que algo tiene que... Sí, así es. Saludos, pues. No sé si vamos a hacer una pausa para regresar a escuchar a nuestras primeras entrevistas de este día. ¡Pausa y volvemos! ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre, aquí en Canal 58. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Sábados, 7 de la tarde por Canal 58. La Matraca Deportiva. Donde se vive el deporte al máximo. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088. Con agua. Semarnat. Ahora los sábados son de lucha libre. Escucha la repetición del programa Super Libre a partir de las 8 de la noche. Y al terminar, revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con las voces expertas del pariente incómodo Alejandro Espinosa y Tabo Racho Cortés. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Y por si fuera poco, el irreverente Botamán. Canal 58 y Tequila el Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. ¡Ay! No entiendo por qué el municipio está tan endeudado y no se ve en qué se está usando la lana. Sí, ¿verdad? Deberían usarla para arreglar las calles. Hace años que les hace falta. Para evitar el endeudamiento desordenado, las entidades federativas ya no podrán contratar deuda para cubrir sueldos y bonos injustificados. Ahora los recursos serán invertidos correctamente para beneficio de la gente. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. Recuerden que tenemos cortesías para hoy domingo, para el próximo martes de Glamour y también para el próximo domingo en una lucha por tu fe, lucha por tu santuario. ¿Cómo te parece, Paquito, esas cortesías que estamos regalando? No, y aparte de decirle a la gente que ese día no hay función en la tarde, así es que se tiene que venir a las 12 si usted quiere ver Atlantis, a Máximo, a Mr. Niebla, a Último Guerrero, que ya hicieron sus spots, ayer los vio por la tele. Ellos ya invitaron a la gente. Thunder también se presenta. Sí, estuvieron invitando a la gente para que se vengan a las 12 de la mañanita. 12 del mediodía, para que se vengan con tiempo. Bueno, vamos a escuchar al Valiente, que la verdad es nuestro paisano. El martes pasado, como siempre, da espectacular lucha. Y la verdad, un gusto platicar con él. Vamos a ver qué nos platicó el Valiente, que se está preparando. Hoy voy a ir a un concurso de Muscle Manía, ¿verdad? En el Juan de la Barrera. Así es. Vamos a escuchar al Valiente. Super Libre. Estamos con Valiente aquí, amigo Super Libre, paisano de nuevo en Guadalajara. Pues un placer regresar a mi casa, regresar con mi gente y pues poder demostrar que día a día tratamos de superarnos para ellos, para que disfruten nuestro trabajo. Y con un físico impresionante cada día también, ¿eh? Pues estamos haciendo una preparación para incursionar en un evento que se llama Musclemania, donde queremos queremos representar al Consejo Mundial de Lucha Libre dignamente, ¿no? ¿Dónde se efectúa? Va a ser en el Juan de la Barrera el próximo, a finales de octubre, y estamos trabajando para eso. Pues felicidades y mucha suerte en este. No creo en la suerte, me gusta el éxito, por eso trabajo, para tener éxito. Muy bien, oye, paisano, una defensa más en días pasados en este campeonato de tercia. Pues sí, gracias a Dios tuvimos la dicha de salir con la mano en alto. Grandes rivales, pero soy una gran tercia, Místico, Volador y un servidor. Estamos preparados para enfrentar a cualquier tercia. ¿Qué te parece esta tercia? Bueno, una tercia espectacular verdaderamente, y creo que hay muchos triunfos, muchos logros ahí esperándolos para que ustedes lleguen y los tomen. Claro que sí, pues estamos abiertos para enfrentar a cualquier tercia, no solamente los guerreros, no solamente están los cancerberos, gran tercia mexicana, también hay grandes luchadores locales. Las oportunidades son para todos y los campeonatos son para exponerse. ¿Cuántas defensas ya? Ahorita llevamos 4 defensas, las 4 gracias a Dios exitosas, con grandes triunfos, con grandes tercias, pero pues aún esperamos otras 10 más, 15 más. Así es. ¿Retos personales tú en lo individual? Pues mira, de verdad tenemos planes a futuro. Este aniversario ya no se realizó, pero esperamos el siguiente aniversario estar tomados en cuenta para encabezar la cartelera luchística. Ah, qué bueno, porque la verdad estás acostumbrado a ese tipo de eventos. Claro que sí, y estamos trabajando fuerte para que nos tomen en cuenta para esos grandes eventos. Muchas gracias, Valiente. ¿Algo que le quieres decir a tus paisanos de Guadalajara? Pues no, al contrario, agradecerte este tiempo, este espacio, porque me das la oportunidad de darle las gracias a mi gente, a la gente de Tapatía, que de verdad nos acompaña día con día y cada 8 días en esta bella arena. Pues mandarles un abrazo y desearles éxito, no suerte, éxito. Oye, ¿de la máscara, nuevo diseño? Pues sí, vamos a tratar de modificarle, de ir buscando un poquito, variar un poquito las figuras, pero de hecho el Valiente es el mismo, con esta máscara y con otra. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, ustedes, gracias por el tiempo. Pues está Valiente ahí, nuestro paisano, que como siempre muy amable con la gente del Super Libre. Así es el power. Sí, muy bien trabajado el físico, le está echando los kilos ahí al gimnasio, porque muy bien, yo lo veía un poquito pasadito de peso tiempo antes y ahorita se ve ya muy musculoso. No, te acuerdas que estaba como el superastro, que decían que todo era... Sí, fíjate copia, que su físico de mucha gente lo llegaba a decir, que se veía mejor así más chonchito el Valiente. Porque vaya que nos hacía y nos ponía a temblar cuando se lanzaba precisamente desde las cuerdas, pisando la segunda, volteándose en la tercera y mortal hacia atrás. Ya, si se fijan, ya casi no lo hace precisamente, digo, es porque a lo mejor el físico pues de alguna forma lo cuida mejor, porque vaya, era un riesgo completamente, pero sí, no descuadraba para nada con ese físico y le empezó a meter bárbaro, a como se dice en el barrio, a los fierros, y vaya que... Pues esa disciplina la ha demostrado, al igual que el Kaiser Mephisto, ¿no? Exactamente, sí. Que por cierto, hablando de eso, que me dijiste que el pasado lunes allá en Puebla, Atlantis se coronó nuevo campeón nacional semicompleto al vencer a Mephisto, precisamente allá en Puebla, ¿cómo ves? No dábamos crédito porque dije, bueno, pues Mephisto es un gran rudo y vaya, los campeonatos son para exponerse. Atlantis por primera vez, sí, lo hace, lo logra. Pero, caray, ahora sí que, pero pues va con todo Atlantis, ¿eh? Porque sí, pues, sí, duelo sí, contra... Ya sabes, el poder implacable de los técnicos. Ya, por eso no te dejamos hablar. Bueno, y recordar que hoy domingo, el 30 de agosto, las luchas estelares vienen en una lucha en Super Libre, Paquito, está anunciado aquí Rey Trueno y Mr. Trueno contra Maléfico y Exterminador. Pero ya no en Super Libre, pero ya no, yo no he visto ningún Super Libre. No, pues, lo anuncia como Super Libre, pero hay referí. Sí, exactamente. Vamos a ver qué hoy qué pues, sucede. O sea, hay que preguntarle a la comisión de lucha, que es cuando se anuncia como Super Libre, qué es lo que se tiene que hacer, porque ya ves que el profe Cochise estuvo al tanto el domingo pasado. Sí, y en la lucha de semifinal, Omar Brunetti, Natilius y Freezer. Botamán, con no se te entiende el mal. ¡Oh, niño! Coincido con el niño, Botamán. Exactamente. No se entiende. Nautilius. Omar Brunetti, Nautilius y Freezer contra Joker, el Jackie y el Sádico. Es la lucha semifinal, Paquito, ¿cómo ves? Bueno, pues ahora sí que la gente no se lo puede perder. ¡Botamán está borracho! No, así quedó ya. Ya son los últimos enseres de lo que está pasando. Y luego en la siguiente viene Toro Negro, León Blanco y Nube Roja contra Thunderboy, Ébola y El Chacal. Y en la siguiente, Reiko, El Alteño y Capitán Cobra contra Gitano, Relámpago y Mr. Brisa. ¡Botamán! Bueno, es que no lo vi bien aquí en el... ¿Será la pantalla? La pantalla del celular que no... Te falla el display. Eso es para hoy. Y también el martes viene Marco Corleone, Atlantis y el Valiente contra Mr. Niebla, Shocker, mi sobrino, y Negro Casa. Bueno, Negro todavía no se está presentando, ¿verdad? A ver quién viene. Bueno, vamos a ver si a ver cómo va de esa lesión. A ver si podemos hacer un enlace con el Negro Casa en estos días. No voy a darme la tarea, a ver si puedo localizar para ver cómo va. Bueno, ojalá. Bueno, vamos, mira, por acá vamos dice a intentarlo, Memo, por lo menos vamos a intentarlo. Dice Memo, el fotógrafo de las estrellas, dice, Dark Angel se va, pero hay más calidad en las que se quedan. Y luego de lo que se de lo que siempre pasa, se regresan, pero para ese entonces les cuesta trabajo recuperar su sitio. ¿Qué dice? Que hay otra lucha, otra luchadora destacada, otra luchadora ocupada, que es, si al menos mi punto de vista es muy respetado al de ustedes. Su amigo Memo. Saludos a Memo. Pues Memo, sí, ya lo dijimos, ¿no? Digo, una gran luchadora que lo hizo presente aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues si se va, yo creo que tiene mucho que demostrar por dónde va. Así es. Bueno, y hablando, siguiendo con lo del martes, viene la siguiente lucha, Ángel de Oro, que sigue campeón, de campeón también este muchacho, que yo no le he dado mucha vida de como campeón y me ha hecho varias defensas ya. Pues sí, el licenciado en Relaciones Públicas. Sí, vamos ojalá a ver si el martes, a ver si viene a luchar o de Relaciones. Super Porky y Stuka contra Terrible, Rey Bucanero y Rey Escorpión. Esta es la lucha semifinal. En el evento especial viene Omar Brunetti contra Metálico. ¿Cómo ves? Mano a mano. Macho Relámpago. ¿Cómo ves? Al rato vamos a escuchar a este Metálico, que la verdad la platicamos que es muy buena onda, ¿eh? Sí. Pues un Metálico que pues lo demostró el martes, no los dejaron hacer nada los técnicos. No, nada, nada, nada. Los apabullaron por completo y además Omar Brunetti estaba solo contra los tres, porque vaya que ni The Panther ni Estigma le hicieron el paro, sí, como no se dice. Llevaron. Exactamente. Y en la siguiente lucha viene Pegaso, Esfinge y Starman contra Virus, Raziel y Cancerbero. ¿Cómo ves, mi querido Paco Espinosa? Eso es el martes, ¿eh? Y eso es para el próximo martes, 8:45 de la noche. ¿Ves por qué, señor, que no se te entiende? Sí, 8:40. Ni males. Es que estaba viendo métete, acá. Métete un lápiz. No, no. No, lo que pasó. No, ¡no! ¿Por qué le ponte un lápiz. No, ponte un lápiz así en la nariz y en el labio. ¿En la nariz? Entre la nariz y el labio. No, y no, ponte no, a hablar no, para que mejore tu dicción. Muy bien. Ya dijiste, voy a seguir tu consejo. Es que pero de los de madera, ¿no? No, pues hay otros lápices. ¿No hay otros, acaso? De ahí de plástico. De plástico. Bueno, al rato vamos a hablar, a escuchar a este Metálico, que la verdad también dice que tiene muchos compromisos, que por eso... Oye, lo único es el baile de la entrada. Ya le comentamos. Largo y tendido. Y mira, él dice que... No lo sabe la canción del Oso Carpintero. Mira, él dice que eso se lo adjudicó al público, lo de sí, Pedro Infante, escuchar. Y que por eso él le toma cariño a esa presentación y todo eso, porque es la gente lo que él nunca pensó en apoderarse del personaje ni nada y todo. Y pues bueno, es válido. Vamos a un corte y regresamos. Estamos escuchando Super Libre, Canal 58. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ahora los sábados son de lucha libre. Escucha la repetición del programa Super Libre a partir de las 8 de la noche. Y al terminar, revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con las voces expertas del pariente incómodo Alejandro Espinosa y Tabo Racho Cortés. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. El satánico. Y por si fuera poco, el irreverente Botamán. Canal 58 y Tequila el Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. Secop 20-15-01-10-PS-02. Ahora le está castigando. Ahora, el hijos de la montoneros. A este hombre, que vaya, les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre. Mándala a la lucha. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a trabajar con las comunidades para prevenir la delincuencia y estamos cumpliendo. Creamos redes ciudadanas en 80 comunidades de alta incidencia delictiva. Cumplido. Recuperamos más de 2.300 espacios públicos. Cumplido. Los homicidios disminuyeron 24% y en 2014 se tuvo la tasa más baja en 6 años. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Tercer informe. 3 años moviendo a México. Gobierno de la República. Informe.gob.mx. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Pues regresamos amigos de Super Libre, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Y pues hablamos mucho de Metallica. ¿Qué te parece si lo escuchamos para que nos diga lo que trae con Omar Brunetti, ¿no? Pues sí, vamos a escuchar su opinión que, y sobre todo lo del personaje que a mucha gente no nos gusta. Y nos explicó el porqué. Exactamente, vamos con Metallica. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Metallica, que este Omar Brunetti se te quiere poner al brinco. Pues mira, yo en una ocasión le dije, cuando me retó, que esas palabras eran de poco vivir. Y si vivir era su destino, que no se cruzara en mi camino. Sí, el muchacho se está metiendo, no abajo de las patas de un caballo, se está metiendo abajo de las patas de un tigre. Y puede pagar cara su osadía. Así es, además tú le demostraste la otra vez que era un reto. Tú tenías un compromiso en el extranjero. Exactamente, yo le dije, oye, quiero retarte. Le dije, hoy no puedo, si no, sí. Porque mañana salgo directamente a Houston, Houston, Texas, exactamente, a cumplir un compromiso. Y obviamente no pude en esos momentos, ¿no? Pero como lo dije hace rato, yo soy un hombre y un luchador de palabra y mi palabra es la ley. Pero también tiene que, de 2-3 combates ya quiere subírseme las barbas, quiere ser, reconozco la verdad como buen deportista que es, tiene empuje, tiene un carisma y todo, pero le hace falta algo, le hace falta experiencia, garra y corazón, que es lo que le sobra al tigre metálico. Sí, la verdad te vemos a ti, le das más palizas en estos días. Pues sí, le he estado dando pues su merecido más que nada, ¿no? Porque es lo que él quiere, bueno, pues al cliente lo que pida. Pero pero sabiendo también reconocer, a un rival nunca lo debes de subestimar, porque de una manera u otra puede caerte, se te puede voltear el chirrión por el palito, pero gracias a mi preparación, a mi experiencia, y pues sé salir adelante y muero en la raya. Así es. Omar Brunetti es un luchador joven, lo vemos con mucha energía, con mucha fuerza, con muchas ganas de luchar, pero a un luchador como Metallica le interesa la calidad de un luchador joven. Mira, prácticamente es un reto, ¿sí? Tal vez sea un reto más para él que para mí. Para mí es de una manera como reafirmar mi experiencia, reafirmar mi sapiencia. ¿Y por qué no darle también la oportunidad? Él es un luchador joven. Yo tengo dos cosas que se requieren en la vida, juventud y tengo experiencia. Entonces, de una manera u otra, pues si el joven quiere enfrentarse, dice un dicho, que la gente joven se quiere enfrentar a los grandes para hacerse grandes. Bueno, entonces de una manera u otra, ¿por qué no darle la oportunidad? Le doy la oportunidad, pero obviamente mi preparación me hace estar confiado en salir adelante. En un momento dado que se llegue a firmar un pacto de cabellera, ¿no? Porque ahorita es lo que él yo creo que ha de querer. Me retó un mano a mano. Bueno, esperemos a ver si la otra semana regresamos aquí a la Perla Tapatía a seguir deleitando a la afición. Oye, ¿no compromisos en el extranjero o otro? Ahorita no, por eso ahora le dije que ahora sí podía. Ahora sí puedo, ahora no tenía compromisos en el extranjero y ahora sí puedo. Oye, el personaje, ¿cómo va el personaje de Pedro Infante? Pues mira, fue una es un polémico, ¿no? Es una situación muy, muy peculiar, porque mucha gente que me conocía cuando andaba yo en el mascarado de Tino Metálico me decía que tenía un parecido con el señor Pedro Infante. Entonces, bueno, ya pasó el tiempo. En cuando yo, lamentablemente, ese día en mi lucha de máscaras, que luché como nunca, pero perdí como siempre, cuando me despojo de mi incógnita, hubo gente de primera fila de la que estaba ahí cerca, gritó que me parecía al Torito. Mira, se parece al Torito, y pensaron a quitar Torito. Gente de prensa que estaba dentro, arriba del ring, se percató de esa situación y me entrevistaron después y me empezaron a hacer esa alusión de que la gente estaba comentando eso. Entonces, para mí fue algo bonito y satisfactorio que la gente se me haya bautizado de esa manera. No yo me impuse, sino la gente me bautizó de esa manera, lo vio ese parecido, y eso es mejor que la gente te lo dea, que tú estés buscando cómo adecuarte. Hace 8 días una persona me comenta aquí de La Perla, me dice, tienes un carisma que, como haces reír a la gente, como la diviertes, como te la haces enojar, o sea, los subes y los bajas, los haces enojar y los haces reír. ¿Por qué? Porque en tu imitación, tu parodia que haces de Pedro Infante, es en el momento nada más de la pasarela. Ya cuando yo me despojo, ya viene Metálico, el Tigre Metálico, y a luchar arriba del ring, me da lo que es. Pero sí es me siento muy halagado con esa aceptación de la gente, no me ha aceptado, y de una manera u otra es renovarse o morir, y gracias a eso yo creo que sigo vigente en el Consejo Mundial. Sí, porque sales en la pasarela, cantas, luego en ese momento hay un cambio. Ay, exactamente, como yo me presentaba cuando andaba de Metálico y bailaba una música electrónica, entonces pues yo ya le metí, yo no sé, el chispazo, ¿no? La curiosidad de las leds, y cuando salgo de Charro, cuando salgo del Oso Carpintero, también me doy led, y la gente no se lo espera, que pues vienes algo serio, de momento ya te pones a bailar, o puedes tener ese personaje de los huastecos, pues está causando buena aceptación. ¿Algo que le quieres decir por último? Nada, pues mucho éxito y en los triunfos que están por venir aquí en México. Gracias, le agradezco a la afición de Canal 58, Canal 58, y que sigan al pendiente al Tigre Infante, al Pedro Infante de la lucha libre, y siempre voy a estar yo renovando, y que sepa la gente que por ellos voy a seguir siendo el Tigre Metálico, porque por ellos he logrado, por el público he logrado yo lo que soy, y sobre todo pues gracias al Señor. Pues te felicitamos, la verdad. Te digo sinceramente, eres para mí de super favorito si se da ese duelo de cabelleras, ¿eh? No vayas a quedar mal. Te agradezco esa opción, espero no quedar de mal. Y quiero cerrar esto con decirte que no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, a eso vengo. Un saludo por último a tus amigos de Super Libre. Un saludo a todos a la bella afición de Super Libre. Que Dios los bendiga, y que recuerden que para triunfar en la vida se requiere garra y corazón. Muchas gracias. A sus órdenes. Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. No, no, no. ¡No! Yo sí me la sé, pero es que no se la sabe, Botamán. No, sí, a mí me la cantaba de pequeño mi tío, y ahora sí que echaron mano a sus bicicletas y todo aquello. Pero no se la sabe. Oye, o sea, que le den esa... si vas a hacer toda esa parafernalia, pues al menos aprende las canciones, mi hermano, por vida de Dios, porque es muy larga la entrada. Y aparte el baile, Botamán. Exactamente. Saludos al Tigre Metálico. Y todo un poeta urbano, ¿no? Exactamente. Porque puedo, no vengo para ver si puedo, sino porque puedo ver. Exactamente, bueno. Oye, Botamán, aquí hay un saludo. A ver, porque aquí te encuentro. Dice, un gran saludo a Botamán de parte del Chino. Ándale. Ah, pero Chino. Pero ¿cómo del Chino? Es mi amigo Chino, yo sé que es... Ah, es una persona. ¿El Chino de abajo? Es una persona, el Chino. Bueno, el Chino. Sí, de abajo. Sí, yo entiendo yo entiendo que es tu amigo, porque te está mandando un saludo a Botamán de parte del Chino. Sí, saludos a mi querido amigo el Chino. Dice, ustedes piensan mal pensados, luego. ¿Por qué Chino de los de abajo? El Chino de los de abajo, ¿no es el? Bueno, a lo mejor, a la mera. Saludos, mi Chino, le hagas caso a estos malandros. No, ¿caso de qué? Dice, está mandando saludos, bueno, si dice aquí de parte del Chino. Es un programa familiar. ¿Sabe? Pues es que yo estoy nomás diciendo un saludo a Botamán de parte del Chino. Bueno, ¿por qué lo tomas a mal? Bueno. Y un apretón, ¿no? Déjame hacer los saludos, Guillermina. Un apretón de manos, digo. Guillermina Ángel, saludos a todos en cabina. Me encanta la lucha libre, soy técnica. Bueno, ¿qué? Eso, ¿qué maravilloso, mujer conocedora de lucha. Soy técnica de corazón. Dice, técnica implacable. Anótame para boletos de hoy. Anotada, porque... es más, ponen los ganadores. Sí, ya está ganando. Fidel Mesa, soy fanático de la lucha libre desde hace varios años y soy rudo de corazón, aunque a veces hay... Bueno, no se puede tener todo en la aunque vida. Aunque a veces hagan trampas. Saludos, anótenme para boletos de hoy. Fidel, las has anotado también para tu boleto de hoy. Ah, mira, ya extrañaba yo esta llamada. A ver. El pájaro metiche. Ay, jalás, ¿de dónde hablas? Siempre me agarra distraído. Saludos a todos en cabina. ¿Qué va a haber el próximo domingo? Que escucho que das boletos desde hoy. Ah, mira, el próximo domingo va a haber una lucha a beneficio del santuario, de la construcción del santuario de los mártires. Lucha por tu fe, lucha por tu santuario. En la lucha estelar van a estar relevos atómicos, Atlantis, Místico, Máximo y el Gallo, en contra de Mister Niebla, Mephisto, Mister Águila y el último guerrero. Así, entre otros, la verdad. Viene también, viene Silueta, viene Chica Tormenta. O sea, hay... Silueta, Chica Tormenta, Mystique. Así es. Pero ese programa, ese funciona a las 12 del día, por eso estamos dando las cortesías. Pueden venir por ellas, los que ganen, aquí en la semana de 11 a 5 de la tarde. Mira, déjame terminar esto del pájaro. Fíjate lo que dice este hombre. Dice. Una duda, si me estuviera ahogando en un mar de leche, ¿me sacarían? Saludos. No. Aquí. No. Aquí dice. Se ahogaría. Que se ahogue, ¿no? Que se ahogue. Yo no sé nada. Yo no sé nada tampoco. Hay que se ahogue él solo. ¿Cómo ves? Sí, bueno, también está Memo. Que este es un programa familiar. Pues es que dice. La gente dice. Él, bueno, qué imaginación tiene para imaginarse. Sí, ese pájaro me un mar de leche. ¿De dónde saca eso? Está traumado. Bueno. ¿De qué presumes? Así es, también está Ramón del Ángel. Dice: Memo tiene razón. Que somos tan malinchistas. ¿Qué tal con las luchadoras mexicanas? Amapola, Marcela, Princesa Suheit. ¿Dónde quedan las luchadoras de exportación? ¿Nomás porque no tienen cuerpazo fitness? No, mira, lo que pasa es que, como decíamos, ella se va del consejo. Por eso la mención aparte o la mención que estamos haciendo, no estamos demeritando el trabajo de las mexicanas, mi querido Ramón, al contrario. No, tienen excelente. Yo creo que si tú te das cuenta, como los aficionados, los grandes aficionados que son tú y Memo, pues claro que tenemos grandes luchadoras, las extranjeras venido a aprender. Dark Angel aquí hizo ya una vida completa, carrera extremadamente, ahora sí que excelsa, y se va para allá como instructora. O sea, imagínate tú, qué bonito orgullo es esto, ¿no? De decir, pues es que yo amo a México, claro, yo conozco gente que viene a este país y quiere más este país que muchos que vivimos en él, mi querido Ramón. O sea, y no porque tenga el cuerpazo, no, yo siempre se lo decía acá a mis compañeros de alguna manera, a mí no me gusta que baile, porque de repente cuando mueve las carnes, a mí sí me gusta. Pues sí, yo sé que sí eres berraco y se le escucha Lolo en el ronroneo, pero vamos, yo lo que quería era verla luchar realmente como es, y no tanto por las carnes. Yo le agradezco que tenga esas carnes tan voluptuosas y tan apetecibles, porque ¿Y cómo las mueves? O sea, hay que ser puercos, más no trompudos, mi querido Ramón, sí, y no estoy enojado, simplemente te lo estoy diciendo. No, mira, es algo que reconocemos porque la señorita ya se va. Sí. Ok, y dijo, no sé cuándo regresaré. A lo mejor algún día vengo a visitarlo, le dije, tenerías 332, ahí tienes tu casa. Y no simple. No es hablar de ella porque está guapa o porque está muy bonita, sino porque es buena luchadora. Y bueno, además está bonita, pues qué bien, ¿no? Pero la verdad es que ella se ha ganado su lugar luchando. No, hay puercos que sí, o sea, nada más se arriman por el maíz. Sí. Y yo sé que la van a ver nada más por eso. Entonces, este 8 de septiembre es la última vez que pisa la arena. ¿Sí te gustan las mujeres, Alex? Uy, sí, me encantan, ¿cómo no? O sea, estoy hablando de puercos y el niño pregunta que sí. Oye, simple y sencillamente decirte que es la última vez y la verdad es que hay que agradecerle lo que hizo. La foto del recuerdo. Porque mira, yo he visto a dos o tres, así como hablas de mexicanas y al grito de guerra y todo aquello, que también nomás bailan, mi hermano, y tú dirás, pues es que a lo mejor no te gusta ese tipo de género de luchadoras. Es que el Consejo Mundial de Lucha Libre se ha destacado por las luchadoras realmente que se entregan, y sabemos que las amazonas arriba de un cuadrilátero no desentonan para nada. Oye, a veces mucho mejor que los hombres. Una pregunta para ustedes, ¿tú crees que hay crisis? ¿Se fue Goya, ahora Dark Angel, hay crisis en el Consejo Mundial? Yo creo que las luchadoras que quedan tienen con qué solventar la crisis, no creo que haya crisis. ¿Tú, Paquito? Mira, yo creo que eso es algo que son ciclos, el de Dark Angel. Porque Goya y pues... Goya estaba en un gran apogeo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y vaya, Guadalajara es su casa. Ahora sí que desconozco las dudas por qué se haya ido Goya Kong, no sé... Realmente ni quiero juzgar que está... Sí, lo económico tiene mucho que ver, porque cuando te ofrecen precisamente ganar más, yo creo que eso es algo que es muy válido, ¿no? Mira, yo no diría que hay crisis, yo diría que falta más luchadoras femeninas, más luchadoras femeninas, que faltan más personal femenino, que faltan más luchadoras, pero eso faltaban aún estando Goya Kong y Dark Angel. Se van estos dos, que son dos de las piezas más importantes del Consejo Mundial, pero aún así, las que están tienen con qué respaldar, pero aún así también sigue faltando más cantidad de luchadores. Porque ahora, la Princesa Blanca, recuerda que también es la que tengo, ella ganas, perdió y... Ella dijo, yo me voy, y se le fue, no le creían mucho. La gente no le creía, que decía, si yo pierdo me voy, ahí está. Se fue. Y vaya que hasta el felino nos dejó por acá todo hediondo y todo pestoso. Bueno. Pero mira, Botama, yo hablando de lo económico, ya para irnos al corte comercial, nomás te digo que te pongas las pilas porque andan detrás de mí tres compañías. Ah, ¿sí? Sí, la de luz, la del gas, la del teléfono. Vámonos a la pausa, mi querido Eddie, porque ya estoy molesto. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Ahora los sábados son de lucha libre. Escucha la repetición del programa Super Libre a partir de las 8 de la noche. Y al terminar, revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con las voces expertas del pariente incómodo Alejandro Espinosa y Tabo Racho Cortés. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Y por si fuera poco, el irreverente Botamán. Canal 58 y Tequila el Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. La verdad, un fuerte abrazo, Dios, bien sabroso para todos los tianguis, ¿no, Paquito? Están echándole ganas ahorita, mira, a esta hora que está el sol a todo lo que da, ¿no? Así es, en el baratillo para don Jorge Rodríguez, que como siempre dice, yo no les hablo, porque de por sí... ¿Le quedamos mal o qué? No, simplemente, pues, ¿de dónde nos habla? Dice que ahí no, ahora sí que nada más ponen el radiecito y a escuchar todo lo que da precisamente el programa... Y mandarles un saludo porque... A todos los tinguistas. Vaya que y también levantarse a las 4 de la mañana, 4, 5, domingo. Esa hora voy llegando a mi casa. Qué descarado eres, Botamán. Oye, y un saludo. Es un programa familiar. Pues es cierto. Oye, si nos están escuchando ahí en el baratillo, un saludo también para toda la gente que no que va pasando nada más y que escuchen ahí por pura casualidad. ¿Sabes quién? Saludos para trabaja ahí en el... Sí, ¿quién? Roberts. Ah, no. Vende el tejuino. Y otros dos que también... A ver si... Aquí. Creo que voy a traer tejuino, pero ven, el Roberts. No lo vayan a regañar, Botamán. Oye, y dos que luchan aquí también. Andan en el tianguis echándole feeling, ¿no? Qué bueno. Ah, pues un saludo a todos ellos. Saludo a todos, ¿verdad? O sea, están echándole las ganas allá. Y digo, levantarse a las 4 de la mañana. Ya escuchó este desgraciado, a esas horas llega. Voy llegando a esa hora. No, qué bárbaro. No, me creo, ya ni me acuerdo. Te vamos a poner un puesto en el tianguis. Oye, déjame avisarle a la gente que también va por allá, por este rumbo de la Arena Jalisco, que este domingo 30 de agosto... En la lucha estelar estarán Mr. Águila, nuevamente, allá en la Arena Jalisco, acompañado de Rayman, vaya pareja, para enfrentar a Black Steel y Smaker, un conocido Smaker que, bueno, pues allá está ya en las estelares, en la Arena Jalisco. En la lucha semifinal estará Macabre y el coraje de Macabre, porque le pusieron un luchador sorpresa. Ah, ¿quién será? Pues ¿no eres ahora tú? Sí que, no, fíjate que la cosa es que él decía, esto es una reverenda... Ah, bueno. Con muchas M's. A mí me daría ganas. Porque... No le están anunciando quién es. Una de esas puede ser el gato mayor. ¿Cómo el gato? ¿El dueño? ¿Cómo el dueño? El dueño ya no puede luchar. El abuelo Carrillo está muy grande. El patrón. ¿El parkour? Si no es el dueño, es el patrón. No, por favor. Ese es el todólogo, imagínate. El patrón de la Jalisco. Carrillo y Francesco, el del circo, son iguales porque hacen de todo, maestro. No, bueno, en los circos toda la gente hace de todo. La taquillera es trapecista. El que vende palomitas es... No les des ideas, Alejandro. Deja que Carrillo haga todo eso, porque si no, ahora te va a poner a todos allá a hacer lo mismo, como en el circo. Y bueno, enfrentarán a El Príncipe y Draego, un Drago que ya estuvo también por acá con la Liga Elite, y vaya que no ha desentonado este muchacho que tiene mucha hambre. Bueno, que la segunda vez que estuvo aquí Drago no brilló, la primera vez me gustó mucho cómo luchó, pero la segunda pues no brilló, yo esperaba un poquito más. Bueno, sé que es un luchador muy joven, pero que tiene un futuro muy grande por delante. Yo creo que, mira, de alguna manera en gusto se rompen géneros. Es un muchacho que tiene mucha hambre y lo está tratando de hacer. Yo creo que, como todo luchador, tiene altibajos, pero sí se le critica más cuando baja la guardia que cuando está ahora sí que en su punto álgido, ¿no? Y no puedes brillar en todas las luchas, ¿verdad? En alguna, una mala tarde o algo, debe ser. Pero lo que sí, que la calidad que tiene, que ojalá siga adelante como va. Y yo creo que estará en las ligas mayores de la lucha libre. A ese Drago siempre le jalamos las orejas precisamente para que se ponga las pilas. Porque ¿qué fue ese grito, Botamán? Desde que lo conocemos precisamente a Drago, que ya hace muchos, muchos años, siempre se le ha estado pues ubicando precisamente, porque te digo, en alguna ocasión aquí al aire se lo dijimos, había gente que decía que se le estaba moviendo el ladrillo, y le dije, mi hermano, no puedes dejar de ser humilde y sencillo para la gente, tomarte la foto con todo el mundo que te lo pide y demás. Creo que lo está haciendo y se está aplicando arriba de los cuadriláteros. En la lucha especial estarán Guerrero Negro, acompañado de Vegeta, para enfrentar a Cometa y Estrella Oriental Junior. En la segunda lucha, Terry Kiss e Inopsis para enfrentar a Black Golden y Adrenalina. Y en la primera lucha, El Grifo contra El Implacable. ¿Serán de ahí mismo del barrio? El Implacable debe ser técnico, ¿no? Me imagino que sí. Pero El Grifo, bueno, pues es un nombre común y corriente, ¿no? Digo, que le haya adjudicado. Pues es que hay muchos, ahora sí que, ¿qué le podemos poner? Unos son homónimos para poderle decir El Grifo. No es por aquello de que se esté metiendo absolutamente nada, digo. No hay que ser mal pensado. No, para nada, el mexicano nunca ha sido mal pensado. ¿Y tú, Paquito, qué tomaste? No, mira, mijo, no tomé nada, eso es lo que traigo. Peor, que no tomó nada. Que mira, el hígado me reclama más a mí que los maestros que están manifestando afuera de la sede. Ah, bárbaros. Pero bueno, todo esto, el domingo, hoy, domingo 30 de agosto, 6:45 de la tarde, Arena Jalisco. Ahí está, presentados al dueño, yo sí le digo el dueño. El patrón. Al Carrillo. Bueno, vamos a escuchar a los hermanos Trueno, que esta tarde hay una lucha en Super Libre. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es en Super Libre. Y a ver qué les comentaron de este duelo contra Exterminador y Maléfico. Vamos a escuchar a los hermanos Trueno. Libre. Amigos de Super Libre, pues me encuentro con los oriundos de Tonalá, los hijos del Cigualpili, que esta tarde noche hemos visto pues un encuentro con desenfrenos, con arraigos, con desasosiegos, haciendo tercia, y vaya que así fue la situación, porque venían de pareja contra dos rudos de alguna manera también de buena calidad, como era Maléfico y Exterminador, pero al final de cuentas aparece un compañero suyo de ustedes que viene siendo Furia Roja y se desata la melee. Claro que sí, mira, resulta que por cuestiones de causa mayor no pudo presentarte Maléfico, suben a Furia Roja, pero como tú lo sabes, somos campeones de tercias con él, ¿no? Y entonces, pues hizo más a nuestro lado él. Pues mira, no es que no haya podido venir el mentado Maléfico, más bien nos tuvo miedo, porque él se dice ser profesor del Diablo Velasco, nosotros no somos de aquí, pero les hemos demostrado que venimos de una arena muy humilde, pero donde se aprende muy bien. Oye, esperábamos verlo precisamente ese duelo porque lo pedíamos a gritos, pero esto se ha culminado ahora y se ha desatado en que les están retando por sus campeonatos. Claro que sí, mira, yo siempre lo he dicho, los campeonatos son para exponerlos, y si estos muchachos quieren, pues yo creo que estaría bien, vamos a darle la oportunidad para la próxima semana, vamos en revancha, invitamos a toda la gente a que acuda, ¿no? Oye, ¿les gustaría un enfrentamiento de máscaras contra cabelleras contra estos luchadores? Mira, yo creo que estamos para lo que se ponga. Rudos somos, profesionales somos, y yo creo que tenemos buenas armas para darles batería a cualquiera que se nos ponga enfrente. Y ahora, si quieren las máscaras, pues vemos para la otra semana, primero que nos ganen los campeonatos, y si es que nos lo ganan, pues aquí están las máscaras dispuestas. Y lo veníamos ahora sí que diciendo en la narración. Bueno, pues es que no se puede traicionar precisamente a un equipo, son campeones de tercias de Occidente, y yo creo que ahí el subconsciente a Furia Roja le ganó y precisamente se hizo de su lado. Sí, claro que sí, es lo que debería de hacer, porque si no también le haya tocado una zapatería, como dice Noel, pero el muchacho captó que somos campeones de tercias, que como tales tenemos que estar unidos, y se hizo de nuestro lado, ¿no? Bueno, pues no nos resta más que invitar a la gente que venga a ver ese duelo con la tercia de Maléfico, su hermano Thunder y aparte Exterminador. Así es, los esperamos para el próximo domingo y nosotros no nos vamos a andar escondiendo como la niña de Maléfica. Nosotros vamos a estar dispuestos desde el principio y vamos por el desquite. Bueno, pues nada más, ahora sí que no nos queda más que decirle, este va a ser un duelo porque entre rudos anda el diablo. Así es, va a ser un duelo entre rudos y yo pienso que los duelos entre rudos son los mejores, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, señores. Gracias a ustedes y un saludo a todos los que escuchan Super Libre. Sí, así es, como dicen, hermano, un saludo a todos los radioescucha y nos vemos, los esperamos aquí el próximo domingo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Lucha por tu fe, lucha por tu santuario. Te invitamos a que asistas a la lucha estelar. Relevos atómicos con Atlantis, Místico, Máximo y Gallo. Contra Mr. Niebla, Mephisto, Mr. Águila y el último guerrero. Domingo 6 de septiembre, 12 horas, Arena Coliseo. A beneficio del Santuario de los Mártires. Venta de boletos, Sistema Ticketmaster. Informes 3002-6470. Ahora los sábados son de lucha libre. Escucha la repetición del programa Super Libre a partir de las 8 de la noche. Y al terminar, revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con las voces expertas del pariente incómodo Alejandro Espinosa y Tavo Racho Cortés. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Y por si fuera poco, el irreverente Botamán. Canal 58 y Tequila el Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a combatir la desigualdad y estamos cumpliendo. En 3 años, 5.5 millones de adultos mayores ya reciben una pensión. Cumplido. 5.7 millones de jefas de familia ya cuentan con seguro de vida. Cumplido. La Cruzada Nacional contra el Hambre beneficia a 4.5 millones de mexicanos. Cumplido. Con Prospera se apoya a más de 6 millones de familias. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Tercer informe. 3 años moviendo a México. Gobierno de la República. Informe.gob.mx. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Regresamos, tenemos cortesías para el próximo domingo a las 12 del día. Recuerde, próximo domingo a las 12 del día. Lucha por Botamán, ¿estás mohacho? No, no, no, es domingo 12. Así quedó. Así quedó. Así quedó. Domingo 6 de septiembre. 12 horas. Para que no vaya como. Sí, porque luego no vaya a llegar despistado a las 6 y. Ah. Y llora. Yo creo que sí va a haber despistados que van a llegar a las 6. ¿Sabes? Sí, no falta. ¿Tú crees? No, sí. Si está bombardeando por todos lados. ¿Quieren una botanita? Una botanita. Ay, eso suena bien, sí, bien, suena bien. Pero pues dile al señor este de las botanas. ¿Quién es? Ramón Vázquez. Ramón Vázquez. Oye, y decirle a la gente, bueno, pues es que sí, el domingo se tiene que dar cita porque ya en todos los templos estuvo avisando para apoyar precisamente al Santuario de los Mártires. Exactamente. Bueno... Y también es de decirles que un saludo a Manuel, a Manuela Aguayo, dice arriba las luchas. Y saludos. Hazme un favor, por favor, puedes repetir que no escuché bien. No escuché bien. Domingo familiar. El domingo familiar. Por eso repite el saludo. No, dice arriba las luchas. Y saludos a ustedes. Anótame para vueltos de hoy. Ahí está el comentario. Arriba las luchas, dice. Sí, arriba las luchas, mira. Dice, arriba las luchas. Bueno, pues así es como. ¿Ves? Por eso también lo del chino, pues no sabíamos de sí, dónde. Sí, por eso. Entonces ahí está Manuela. ¿Es el de abajo? Es bueno, saludos al chino. Pues es que aquí viene y visita. Sí, no quiere subir, ven, súbete, no quiere subir. Pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos ahora a este exterminador que le fue como en feria? Al que le fue como en feria porque precisamente se le voltearon. Se le volteó el chirrión por el palito, oye, feo. Se le volteó el compañero, pero el público se abalanzó a su favor, que eso estuvo muy padre. Fíjate que eso lo aprovechó precisamente Exterminador para sacar la casta, digamos, de alguna manera, aunque al final llegó el compadre del infierno. Sí, dice que tiene unos compromisos maléficos, por eso Exterminador, perdón, por eso no pudo venir, pero yo creo unas dos semanas más va a estar aquí con nosotros. Mira, este Exterminador. Maléfico y Exterminador son unos luchadores rudos que hacen enojar a la gente, pero que también tienen carisma. Joker también tiene mucho carisma con la gente y la gente los quiere y los apoya. Bueno, vamos a escuchar a este Exterminador, a ver cómo estaba después de esa tremenda golpiza. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con el Exterminador, que hoy pagó los platos rotos. ¿Qué pasó, Exterminador, esta noche? Mira, lo que pasa es que hoy todo estuvo en mi contra. Mi compadre falló por causas de fuerza mayor, por la lluviecita que se vino. Y llegó un poco tarde, entonces pues la función tiene que continuar. Entonces me pusieron a otra persona, pero gracias a Dios llegó a tiempo. Pero esperamos una lucha de campeonato, unas máscaras, porque yo creo que ya basta, y ya lo que le hace falta aquí algo a la gente de Occidente, a todo el público, alguna lucha digna, buena, para que la plaza ahora sí vuelva a su normalidad, a que entre la gente y venga a gozar de la lucha libre, que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Fíjate que nosotros nos quedaron a deber porque ese agarrón ya lo veníamos pidiendo. Maléfico Exterminador contra los hermanos Trueno, yo creo que sería un agarrón. Pero cuando vimos salir a Furia Roja dijimos, no, que el diablo nos lleve, como dice Popeye, porque prácticamente la balanza se puede ir en contra de Exterminador. Y mira lo que quedó de Exterminador, precisamente porque hasta la camisa perdió. Así es. Y el público, yo pienso que sí le respondí muy bien al público, el público me agarró, hice lo más que pude, la primera que era rendí a los dos y ya no pude hacer nada porque la verdad eran tres contra mí. Pero como te repito, aquí hay mucha tela de donde cortar aquí con Exterminador y Maléfico, y esperamos y exigimos por parte de la empresa para que se haga algo más. Los campeonatos, las máscaras contra cabelleras, no sé, lo que venga en puerta, pero hay Maléfico y Exterminador para buen rato. ¿Dónde el Boy se une con ustedes? Sí, esperamos que se haga también esa de la creo que son campeones de tercias. Entonces, si eso también se lo vamos a plantear a la empresa, y si la empresa está de acuerdo, hacemos la de campeonato y después lo que venga. ¿Por qué? Porque ya basta, porque somos dos escuelas diferentes, la del Diablo Velasco, ellos están en otra escuela diferente, parte de la arena, son buenos luchadores, yo no digo que son malos, pero la experiencia y la técnica están dentro del Exterminador y Maléfico. Sí, oye, hubo un momento en que todo el público se volcó contigo, siendo un rudo y todo el público estaba contigo. Mira, esas son las situaciones de que uno como luchador de casa, es lo que recibe y es lo que se lleva uno. Uno cuando se retira no se lleva nada, simplemente el reconocimiento del público, el aplauso del público, y toda la gente se va contenta a sus casas porque paga un boleto y se va feliz. ¿Por qué? Porque uno de luchador da el 100% lo que uno puede dar y a veces hasta un poquito más. Pero no le va a hacer caso porque te ande coqueteando con los técnicos, que ya, porque la gente te quiere. A ti o te quieren o te odian, pero demuestras que eres profesional arriba de un cuadrilátero. Así es, nosotros manejamos las dos escuelas, ya tenemos años aquí en este negocio de la lucha libre, y la verdad me sentí muy a gusto, vuelvo a regresar años atrás cuando yo era aficionado que venía a ver al Perro, al Fishman. Eran luchadores rudos, pero eran luchadores que venían a ver el público, que el público pagaba un boleto para venir a ver a esos grandes rudazos, y la verdad me lleno de orgullo de ser luchador, de ser de la empresa. Yo no soy independiente, como todos están diciendo por ahí, que hay mucho independiente que se está colando a la empresa, pero no, yo soy luchador 100% tapatío, 100% del Diablo Velasco y 100% rudo, porque lo rudo lo traigo la sangre y de familia. Además, es traicionar tus ideales, porque pues su señor padre, un gran rudo, y la verdad, como lo dice, esa es la forma de cómo te va a recordar la gente, como nosotros recordamos a Demetrio el Zapatero. Claro que sí, y esperamos que nos den el apoyo ustedes, Canal 58 y todos los medios de comunicación, porque queremos hacer algo grande ya aquí en Guadalajara. Ha habido muchos movimientos dentro de la empresa por causas ajenas a nosotros, por causas a México, pero queremos demostrar lo que realmente estamos hechos aquí en Guadalajara. Antes nos traían luchadores de México, luchadores de toda la República. Hoy llegaron unos de Mazatlán, los recibieron aquí en Guadalajara. Pero esperamos que traigan más luchadores de buen nivel luchístico. Una, para aprenderles, otra, para darles en toda su maíz. Ahí está, Paquito. Bueno, sí. Más claro. Ni el agua. Bueno, y vaya con estas lluvias. Así es que el Exterminador, pues nada más nos resta invitar a la gente que venga a ver ese duelo de tercias, esa revancha, porque de aquí van a salir lumbre. Así es. Los esperamos para la próxima semana aquí en la Arena Coliseo, domingos familiares. Vengan y no se arrepientan, porque el mejor deporte es la lucha libre. Y acuérdense que la lucha libre se vive en vivo. Ahí está. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias, su amigo Exterminador. Un abrazo y rudo para rato. Rudo para rato, para que no empieces de que la gente te quiere. Bueno, la gente lo apoyó. Él estuvo un tiempo en el bando técnico y la verdad que no le fue nada bien. Lo raparon, perdió una lucha de campeonato. Y bueno, como rudo, yo creo que se desenvuelve mejor, pero eso no quita que la gente lo haya apoyado, se haya volcado con él en la lucha pasada. Así es, Paquito. Pues ¿no? Es que ahora sí que se fueron con la minoría, ya sabes que aquí somos sentimentaloides en ese aspecto, ¿no? Y vamos siempre contra el más débil, en este caso, porque eran 3-1. Sí, no, la verdad que se vale así. Al sí. final. Al último ya llegó Exterminador. Una sopa de su propio chocolate. ¿Sabes qué? Lo que pasa, bueno, sale Maléfico, pero aparece Thunderboy. Pero como que Thunderboy no encaja en esa tercia, ¿no? ¿No te gusta? No, me gustaría más Ébola. Ébola. O sea, es que Ébola, digo, no demerito el trabajo de Thunderboy. Es buen luchador. Muy bueno. Pero para la calidad, en este caso, de golpes que puede haber entre los rudos, yo pienso que Thunderboy puede hacerlo, pero estaría mejor Ébola, porque Ébola ya tiene mucha lona recorrida, sí, y es del nivel de estos dos. Es muy ligero. Pero, sí, pero sobre todo de los Trueno y Furia Roja. No, pues, Furia Roja te agarra y olvida. Pero sobre todo como la personalidad, ¿no? Como que hace más clic Ébola con Maléfico y Exterminador. Sí, lo que pasa es que son de una generación que ya los vimos crecer, madurar, y no digo que estén viejos, sino lo que digo es que tienen esa compatibilidad. Uh-huh. Y puede ser un buen agarrón, ¿no? Así que esas tercias que precisamente pide el público buenas luchas, yo creo que ahí puede ser una. Digo, en mi punto de vista. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pues hoy se van a enfrentar, vamos a ver si es súper libre. Vamos a ver si lo es. Bueno, ¿y qué te parece lo que comenta de los independientes que están trayendo? Lo que dice que pues traen buenos luchadores para aprenderles y para darles en su maíz, dijo. Y es lo que dice pues precisamente que varios se cuelgan, ¿no? De que son independientes y que están aquí en la empresa. Y vamos, yo creo que a todos los luchadores que han llegado y que han traído como independientes, de alguna manera, por así decirlo, se les pide precisamente que aprovechen esa oportunidad que tienen aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Antes era muy difícil debutar, ¿vos sabés? Ahora no. Antes un luchador que estaba en otra arena y venir para acá a pedir una oportunidad era bastante difícil, porque vaya que la calidad estaba, pues sí, en un nivel muy álgido. A lo mejor es eso, ¿no? Que digo, de repente estamos escasos y como la gente dice, quiere ver una variedad. Sí. Pero que aprovechen ese espacio, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el Exterminador. Sí, yo pienso que es un acierto que traigan independientes, porque de otra forma sería muy repetitivo los programas. Y así con una rotación de independientes, yo creo que va a haber independientes muy buenos, independientes regulares e independientes que no den el ancho, pero yo creo que se van a ir filtrando y cada vez van a estar trayendo pues pero, lo mejorcito. Como ejemplo, ahora que lucharon Anthrax, Terremoto y Príncipe, deberían de repetirlos, ¿no? Porque pues la gente que nomás los vio un día ya, pues, no, así será repetirlos unas 2-3 semanas, ¿no? Sí. Mira, y cuando hicieron bien su trabajo, yo porque creo que lucharon bien. Ahí hay que ver precisamente quiénes quieren estar en esta empresa. Y si tú quieres, a lo mejor no de planta, porque hay algunos que pues sí viven aquí, ellos viven en Mazatlán. Sí. Pero sí darles esa oportunidad de que repitan nuevamente con este programa que se hizo hoy el domingo pasado, para que tengan, ahora sí que ese engranaje que se sí, requiere. Sí, porque una vez verlos, pues no, que tienen sí. que verlos 2-3 veces para que la gente... Sí. Digo, hay otros que se les ha dado la oportunidad y vaya que de repente nos quedan a deber, ¿no? Sí. Si ya estás aquí y te están dando esas oportunidades, aprovéchalas. Sí, pero mira, esa rotación es la que puede hacer que la gente diga, oh, lo mismo. Puede, con esta rotación puede estar diciendo, ah, mira, pues bien, estos vamos a ver qué tal, vamos a ver. Sí. Y así pues puede atraer más al público. Bueno. Y vaya que ya ahora están saliendo más luchadores, digo, de alguna manera... que se están aplicando en el aspecto de que quieren destacar, pues aquí está la oportunidad, ¿no? Digo, para que se aproveche completamente. Mucha gente quiere ver de nuevo a Macabre por acá, por la Arena Coliseo. Uh-huh. Sería difícil, digo, por la situación de Macabre, de alguna manera, como él lo dijo en algún momento, pero no estar descabellado, porque presentarse aquí en la Arena Coliseo sería todo un boom. La gente lo quiere ver. Claro. Sí. Muy bien. Y rápidamente, antes de ir a la pausa, dice aquí Memo, otra vez el fotógrafo de las estrellas, dice... No hay programa de la Arena Jalisco que cada domingo pongan al tal Rudy Santana. Dice,

Si te gusta la televisión, la TDT te va a encantar, porque te ofrece más ventajas como mejor calidad de audio y video, más canales, algunos en HD, y la posibilidad de disfrutar otros beneficios completamente gratis. Infórmate y prepárate. La señal digital ya está aquí. Es gratis, es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS-02. Hola, les habla su amigo el Travesti para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Regresamos, amigos de Super Libre, 3613-2727-3613-3088, para que se anote para las cortesías de hoy. Pero domingo. También no se te entiende mal. Oh, niño, pues déjame terminar de hablar. Las orejas, niño. Y también decirles bueno, que hay los niños y los borrachos me han platicado que dicen nada. Dicen, ¿verdad? Sí. Tenemos en nuestras cortesías para hoy domingo, para el martes de Glamour y para perfecto. El próximo domingo, que es a la función. Que esas cortesías las tienen que venir a recoger. Las del, sí. No tienen que traer acta de nacimiento. No, simplemente. No te creo. ¿De verdad van a venir aquí a recogerlo? Sí. Y sin acta de nacimiento. Sin tú nomás, Batman gana en Super Libre. Una identificación nomás. Nomás, sí, claro. Pero no tienen que estar a las 4:45. ¿De veras, como ese niño, no andas borracho? No, molacha no. Digo, por el aspecto de que hasta aquí, no sé, ¿qué requisito? El escapulario que te cambia. No, de nada. Nada de requisito. Que la limosna que iban a entregar ahí, que me la entreguen a mí. Oye, no, mentiroso. Es para ayudar al santuario. Yo también lo ayudo. Tienes que dar tu diezmo. ¿No, nunca has dado tu diezmo? ¿Qué es eso? El 10% de tus ingresos. No. Mejor vámonos a escuchar al Jackie, que el domingo pasado, hombre, desgraciadamente sí, perdió la máscara, ¿no? En una buena lucha, digo, yo sí insisto que buena lucha, a pesar que eran aguerrida jóvenes, y aferrada. Botón. Exactamente, y la verdad, no les quedó grande, la verdad, buena lucha. Pues los dos se entregaron, cual debe de ser, estás exponiendo tu tapa y sí hay que sacar la casta en algún momento. Vamos a escuchar al Jackie. Me siento fracasado. Victoria, pero vienen proyectos y yo ojalá que, pues la verdad me quedo sin palabras, la verdad ahorita vengo muy con la cabeza muy dando vueltas y siento mucho todo lo que pasó, todo el público que creía en mí lo he defraudado, pero Dios quiere, próximamente no los voy a desilusionar. Voy a prepararme más, mucho mejor, para dar lo mejor que de mí. Sé que hoy no di el 100%. Freezer venía bien preparado, lo acepto. Y pues sí, como dices, desgraciadamente hoy me toca perder y aquí estoy echándole ganas. Fue buena lucha, la verdad, felicidades a los dos, muy buena lucha. Sí, gracias, eso era lo que esperaba, sacar una buena lucha. Y como te vuelvo a repetir, pues desgraciadamente me tocó perder y pues qué más, seguirle echando ganas, aprender de todos mis errores que tuve arriba. No supe aprovechar cuando lo tenía, me confié demasiado y aquí están las consecuencias. Oye, cuando él se sale afuera del ring y dice, avienta un tope contra ti, tú te lo esquivas, yo pensé que ahí terminaba él, ¿eh? Sí, yo también pensé lo mismo, de que ahí se iba a acabar, pero creo que el orgullo de él le hizo volverse a parar y pues yo creo que salió con más fuerzas y acepto, perdí y pues como un mal luchador aquí estoy dando la cara. Oye, por otra cosa, traías público, el público estaba contigo. Así es, sí, gracias a Dios toda mi familia me pudo venir a apoyar. Me siento desilusionado con ellos porque no les di lo que ellos esperaban, pero aquí estoy y próximamente les prometo que me voy a preparar más física y mentalmente para otro tipo de encuentro, volver a enfrentar. Esto todavía no se acaba. Esto todavía no se acaba, podré. Esto va a seguir porque, como te vuelvo a repetir, el orgullo de uno también queda muy arriba, entonces hay que tener una revancha. Yo exijo una revancha y dar otra vez el todo por el todo. Yo exijo una revancha, una cabellera contra máscara. Oye, ya por último, no termina entonces aquí el Jackie, esto sigue. Así es, esto sigue todavía para toda la gente. Se acabó la máscara del Jackie, pero aquí sigo en pie, más fuerte y más preparado voy a venir próximamente. ¿Por tu nombre, Tiempo Luchando y tu maestro? Y mi nombre es José Antonio Ramos Delgadillo, tengo 28 años, nacido aquí en Guadalajara, Jalisco, tengo 6 años de luchador profesional y mis profesores fueron el Gran Cochís, el Profesor Flash, Máscara Mágica, Satánico y ahorita actualmente Magno. Muy bien, pues muchachos, esto es, como dice aquí, no termina, levantar la cara lo más pronto posible y pues, como dices tú, hay revancha después. Así es, sí. Próximamente voy a venir más renovado, más cambiado, más diferente para toda la gente, que si hoy la defraudé, les pido mil disculpas y pues aquí estamos, echándole ganas. Gracias. Sí, de nada, gracias. ¿Cómo ves, poquito, este Jackie? Que sí estaba triste, ya sí estaba triste. Sí, se oye, se escucha. Sí, no, y digo, se le notaba el semblante, digo, de alguna manera, pues no es tan fácil desprenderse de su tapa. Vaya aquí, Freezer sacó la casta en este caso. En ese lance que tú dices, vaya que lo sí, estampó, hombre, directamente contra la duela de madera. Sí. Y yo dije, hasta aquí llegó. También yo dije, no, ya aquí, ya. ¿Con qué se levanta, no? Y el orgullo, como bien lo dice el Jackie, pues hay que sacar todo por el todo y así lo hizo, ¿no? Y de alguna forma un descuido del Jackie en ese movimiento que hizo se lo llevó al toque de espalda. Sí, oye, una segunda caída que Willy enloqueció, descalificó al Jackie. Sí, hombre, o sea, yo no vi ganar ninguna más que al final a Freezer. En las dos primeras yo no vi ganar a Freezer. Entonces, pues, esa es la polémica que puede causar, ¿no? Jackie es descalificado por la supuesta golpiza que le estaba poniendo, pero no se supone que es un mano a mano. Exacto. O sea, esa es la cuestión. ¿Qué tenemos más, Alejandro, ahí? Así es, por el momento ahí están tranquilas las redes sociales. Bueno, pues ni modo, como dice, esto no termina aquí, vamos a ver más adelante, hay un duelo de máscara contra máscara. Es que no se vaya a maquillar porque... Digo, así como así, ¿verdad? Así como es, digo, exactamente, ¿no? Que no vaya a salir. No porque no salga maquillado, digo, porque si ya perdió la máscara en este caso, pues que debe demostrar su rostro ya después que le vaya implementando algo, ¿no? Muy bien. Y mira lo que él dice, se siente como en deuda con su público, con sí, su sí, que era bastante, su familia y que estaba quiere ahí prepararse, entonces, pues, a echarle ganas y a trabajar duro. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si vamos a hacer una pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88... Vamos a continuar. Hello, amigos de Canal 58. Un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Lucha por tu fe, lucha por tu santuario. Te invitamos a que asistas a la lucha estelar. Relevos atómicos con Atlantis, Místico, Máximo y Gallo. Contra Mr. Niebla, Mephisto, Mr. Águila y el último guerrero. Domingo 6 de septiembre, 12 horas, Arena Coliseo. A beneficio del Santuario de los Mártires. Venta de boletos, Sistema Ticketmaster. Informes 3002-6470. Tú participas. Hablas, exiges. Formas parte de algo muy grande que nos involucra a todos, que no termina con el voto. Por eso dices lo que piensas, lo que no te parece, lo que no se está cumpliendo. Porque tú eres como yo. Una persona que participa, que exige resultados. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Ahora los sábados son de lucha libre. Escucha la repetición del programa Super Libre a partir de las 8 de la noche. Y al terminar, revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con las voces expertas del pariente incómodo Alejandro Espinosa y Tabo Racho Cortés. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Y por si fuera poco, el irreverente Botamán. Canal 58 y Tequila el Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a construir un México mejor comunicado y estamos cumpliendo. En 3 años se construyeron y modernizaron casi 17.000 kilómetros de carreteras. Cumplido. Más de 1.000 kilómetros de autopistas. Cumplido. Se inauguró la nueva terminal ferroviaria de Durango. Cumplido. Aumentamos la capacidad de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y con más fuerza. Tercer informe. 3 años moviendo a México. Gobierno de la República. Informe.gob.mx. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco. Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Paquito, y el martes pasado reapareció Rey Cometa aquí. Después de una lesión, Botamán, ahí está ya precisamente el Rey Cometa, que todos se preguntaban qué había pasado con él, pues ahí está. La cosa es que no es fácil la lucha libre, y vaya que cuando hay una lesión se tienen que ir a reposar y a estar ahora sí que reestructurando bien esas lesiones, porque después viene la contracción y puede ser peligroso, ¿no? Sí, es muy importante no regresar antes de tiempo, es importante tener una buena recuperación, estar lo mejor posible para poder otra vez darle duro. ¿Se acuerdan de Estrella Explosiva? Sí, cómo sí. No. Así rápidamente. Apenas, ¿no? Ella está ya regresando, pero no, Botamán, yo creo que debe de todavía reposar un poco más. ¿La viste o te comentaron? Me comentó la chica Tormenta. Pero estaba fuera de la ciudad, ¿no? Sí, pero ya le ofrecieron unas luchas y ella se avienta al tiro, pero... Tienes que tener mucho cuidado. Estrella Explosiva, si no estás escuchando Estrella Explosiva, es que es eso, bien. O sea, regresar antes, yo sé que la adrenalina muy les peligroso. Gana mucho. Y vaya que ella es muy joven y quiere acabarse el mundo en ese bocado, pero yo creo que hay que mantenerse más, ¿no? Porque si sí, ahí puede haber riesgo. Ponte en sus zapatos, es algo a lo que te dedicas, algo a lo que amas, y esas ganas de, yo creo que ha de estar que muere por sí, Alex, luchar, pero la cosa es que después vienen las consecuencias. Sí, hay que cuidarse. Entonces, más vale que regrese como debe de ser al 1000%, ¿no? No al 100. Sí, claro. Sí. Pues así bueno, lo mismo Rey Cometa. Vamos a escuchar a Rey Cometa lo que nos comentó en esta noche que reapareció. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con un hombre que reapareció en Guadalajara después de 6 meses de estar de fuera de circulación. Rey Cometa, bienvenido. Muchas gracias. De verdad que estoy muy contento de regresar aquí a la Perla Tapatía, a la Arena Coliseo. La gente me recibió muy bien, y qué mejor que luchar en una semifinal al lado del maestro Blue Panther y Valiente. Eso fue un regreso muy, muy bueno aquí. Sí, la verdad, nosotros preguntábamos qué pasó con Rico Met hasta que nos enteramos de esa lesión. ¿Cómo se dio? Sí, desafortunadamente ya traía arrastrando la lesión como un año atrás. En la gira de Japón, desgraciadamente, en un movimiento entrenando, fue cuando se reventó el ligamento cruzado y el menisco también. Y por lo tanto estuve 6 meses fuera de toda actividad, pero estamos de regreso, ando al 80% y creo que tengo mucho que dar aún. No, eres muy joven y la verdad sí, tienes mucho que dar. Así es, sí, ya tengo 17 años aquí de carrera, es mi primera lesión gravísima, pero estamos de regreso, gracias a Dios, y vamos a seguir para adelante. Oye, ¿y qué piensas? Durante esos 6 meses, ¿qué pensabas? ¿Cómo te la pasabas? ¿Estabas desesperado por volver? ¿Te dio para abajo, depresión? ¿Qué fue lo que sentiste en ese tiempo? Sí, estuve muy mal. Al mes, más o menos, yo creo que fue cuando me empezó a dar depresión. Estuve un poquito mal, de verdad que dejar la lucha libre de sopetón es muy difícil, más para uno que se dedica de lleno a este deporte. Afortunadamente, ya estamos saliendo de esa depresión. Me hacía mucha falta luchar, ya estamos de regreso, gracias a Dios, y pues no queda más que darle para adelante. Pues qué bueno, porque la verdad la gente, mucha gente te seguro que ni sabe que estuviste lesionado, te viste en perfectas condiciones. Muchas gracias por las palabras. Trato de dar lo mejor que puedo, desgraciadamente, como te vuelvo a repetir, no estoy al 100%, estoy a un 80%, necesito agarrar confianza y verán que Rey Cometa va a regresar, como siempre ha estado entregándose al 100%. Ok, ¿qué quiere Rey Cometa en las metas que tienes para el futuro cercano? Bueno, primero que nada, consagrarme como estrella. Creo que mi lugar se me ha respetado. En mi regreso he trabajado en luchas semifinales. Más que nada, mantenerme en ese lugar y darle al público lo que ellos piden, ¿no? Que son luchas 100% de calidad. Y aquí estoy yo para brindárselos. ¿La México cómo te recibió? No, bastante bien. De verdad que la gente de la Arena México también es gente muy conocedora. Y a pesar de que no ando al 100%, la gente se acuerda muy bien de mí. Y les quiero agradecer por medio de aquí de su programa y a toda la gente de Guadalajara y de la Arena México también. Oye, y después de esta lesión, ¿no te queda el nervio o como el temor de volver a lesionarte? O sea, de que ahora seas menos aventado, que tomes más precauciones por miedo a una lesión similar. Precisamente te digo que no estoy al 100%. Necesito agarrar mi confianza, porque claro que sí, hay miedo, hay temor de que vuelva a reventar el ligamento cruzado. Ya está cicatrizado, pero uno no lo siente así. Yo aún siento un poquito mal mi rodilla, pero el doctor me dice que ya estoy al 100%, solo me falta agarrar otra vez confianza. ¿Luchas protegido de la rodilla? Así es, tengo una rodillera mecánica y bien amarradito, bien vendadito, aunque no es lo mismo luchar así con vendas, porque no estoy muy acostumbrado, me siento muy limitado, pero tengo que acostumbrarme para durar más en este deporte. Pues te felicitamos de nuevo y bienvenido a Guadalajara, que el público ya te extraña. Muchísimas gracias y, como te vuelvo a repetir, un saludo a todos, a toda la gente de Guadalajara. Gracias por este recibimiento y esperen más de Rey Cometa. Así es, mucho éxito Rey Cometa. Bienvenido nuevamente a los cuadriláteros. Qué bueno que ya estás de regreso y bueno, a seguir luchando y todos los triunfos por venir. Muchas gracias, como te vuelvo a repetir. Vamos a darle con todo. Nada más, denme chance un mes más. Yo creo que ya agarrar confianza en un mes y verán que Rey Cometa aún tiene muchísimo que dar. Muchas gracias a toda la afición. Gracias. Gracias, nos vemos. Rey Cometa, Paquito, que sí, todavía sigue una protección todavía. Así, claro, y debe de ser, ¿no? Porque las lesiones, como te digo, ¿no? Sí, mucho cuidado, ¿no? Regresar así, a veces trae sus consecuencias, y no a veces, porque ya lo he visto en gente de mayor edad que fueron luchadores y que de repente regresaban antes de las lesiones. Vaya que les cobra bastante cara la factura. Y no se le veía que estuviera renqueando, ni mucho menos, al contrario, se le nota todavía el hambre que tiene, y vaya, como él dice, respetan su lugar, es que se lo ha ganado, se lo ha granjeado, porque bueno, recordarás que llegó junto con Pegaso, Pegaso ya no ha destacado, y él, a pesar de haber perdido la máscara con Puma. Fíjate, sí, yo pensé que le iba a perjudicar, y no, anda bien, Rey Cometa. No, lo único bien. Es que, bueno, su look de Sixto que trae ahora, en cada patada que le ponían precisamente, vaya que le volaba la melena. Oye, y él dice, espérenme un mes para estar al 100, yo creo que hasta 3 meses es válido, que se tome su tiempo, que vaya con calma, pero que tenga una buena recuperación para que esté al 100 en un mes, en 3 meses, en lo que sea, pero que vaya con paso firme. Muy bien. Eso es por los lances que precisamente de repente quieren ahora sí que hacer vistosos, y vaya, ahí están las consecuencias, ¿no? Muy bien, y bueno, hablando del martes, buena lucha, no todas, en Estelar se presentó Corleone, Volador Junior y Super Porky contra Mr. Niebla, Mephisto y Hefesto, una lucha donde al final Niebla pues cometió un foul ahí, fue lo que acabó. Artero y despiadado, no le podemos ayudar, ¿no? No, ni cómo ayudarlo ahí. No, porque hasta Willy le creció el pelo. Sí, no, entonces la verdad, pero fue muy buena lucha, ¿no? Entonces, sí, espectaculares, sí, sí. Mr. Niebla que sigue siendo un imán de taquilla, y vaya que la gente ya lo tiene muy bien localizado, y Porky no se diga, se le entrega al público, ya ves, hasta organiza la ola. Sí, no. Es el único que ha organizado esa ola, y vaya que se nota perfecto que la gente lo estima, y con esa vestimenta que sacó de los mosqueteros del diablo. Recordando a los mosqueteros del diablo. Sí, sí, no, vaya emoción. Y en la siguiente fue Blue Panther, Valiente y Rey Cometa contra Choker, mi sobrino vino Felino, y ¿quién era el que subió en lugar del negro? ¿Quién subió? El dragón. Dragón rojo. Dragón rojo. Un dragón rojo que también se le veía un poquito mermado, porque ¿sí, lo viste? Cuando le iba a aplicar el nudo Blue Panther, no, ya ves que el maestro lagunero los levanta para dejarlos aquí suspendidos en el viento, y a Dragón no le apretó más, algo Algo pasó porque precisamente Dragón de repente se bajaba y renqueaba un poco. Ya ves la lesión que tenía en la ingle, ¿sí? Y yo creo que eso también le sigue afectando un poco. Muy bien, en la siguiente, Omar Brunetti de Panther y Stigma se enfrentaron a Metálico, Okumura y Sangre Azteca, que los rudos se fueron muy, muy, muy superiores. Sí, bueno, esos, pero les ganaron. Mira, pero también estuvieron agandallando mucho, eso de 3-1 y todos estuvieron. Los rudos tienen la culpa de que los técnicos no hayan apoyado, y tú viste y tú mismo estás criticando, sí, que tanto de Panther como Stigma no apoyaban a Omar Brunetti. Sí, no lo apoyaban. Y digo, por eso veo ahí que fue un poquito también desventajosa ahí para los rudos, pero bueno, sí, acabaron con ellos. Muy bien. Quiso hacer ahora sí que su lucha Omar Brunetti, pero pues no le alcanzó. Me faltó fue que dejaran un mano a mano un ratito, así que se dieran un trence Omar Brunetti solo contra Metálico, pero eso nunca pasó, siempre Metálico estuvo. Bueno, ya el martes va a haber. Yo siento que Metálico no necesita de ayudantes para estar ahí, pero se vieron muy gandallas. El martes van solos, vamos. Ahí ya no hay pierde. Y en la siguiente lucha se enfrentaron Estrellita, Marcela y Princesa Sugei contra Tiffany, la comandante y la seductora. También las rudas, las técnicas ganaron esta lucha, Paquito. Una Marcela que la verdad tiene una maestra. La maestra fue, no, muy buena. No vaya que. Oye, Estrellita. Está demostrando. La más bonita. ¿Qué tal se veía de bonita? No, que me pongan esa estrella a mí. ¿Quieren que les pongan la estrella? Te digo, pero bueno, hablamos de lucha. Esa belleza la respalda con lucha, ¿eh? Sí, dice Jorginho que quiere ir a ver a Estrellita la próxima vez que venga. Que la vea Alex, por la tele. Se me hace que no te gustan las mujeres. No, ese niño. Oye, eso ya grave eso, ¿eh? ¿Cómo que ese niño? Ahora sí, ya. Estoy diciendo que me gusta Estrellita, que está. Ah, sí, ese niño. Bueno, es que ese niño conoce otras Estrellitas. Sí, pues sí, también. Entonces, pues bien, ese niño ya te. Algo le sabe, algo le sabe. No sabe ese niño, no sabe. O sea, imagínate, o sea, él está captando en tus palabras que hay algo turbio. No, sí, que no sabe lo que ¿te es? ¿Sabe algo? Olvídate. No. Hay algo sucio. De algo de que no le gustan las mujeres, ahí anda un Don Rutilio por ahí que anda queriendo comprar calcetines, eso es otra cosa. Bueno, y en la de calentar la lona se presentó Reiko y Explosivo contra Ébola y Relámpago. Aquí también los rudos ganaron, un Reiko que se vio falto de condición, ¿eh? Fíjate, después de esa lesión que tuvo, que él decía que ya está bien, lo vimos un domingo, le preguntábamos cómo se siente y él decía que estaba ya recuperado, pero yo creo que sí, eso alejarse de los entrenamientos por descansar y por recuperarse de esa lesión, yo creo que sí le merma un poquito, pero no es un mal luchador, yo creo que con la aplicación y con lo que tiene que entender precisamente lo que es la lucha libre, no hay problema para que regrese bien. Bueno, pues ya nos vamos, mi querido Paco Espinosa, ¿algo que comentar? Pues nada más esperar a que la gente asista a cualquier arena, usted consuma Lucha Libre Mexicana, tenemos el corazón partido porque pues ya obviamente se nos va a Dark Angel, pero no por eso estamos demeritando el trabajo de ninguna luchadora, mucho menos de los luchadores, al contrario, estamos ahora sí que con sentimientos encontrados, nos escuchamos, le decía, asista a cualquier arena, está la Arena Palenque Tlaquepaque, donde va a haber un buen evento, la Arena Jalisco, la Arena Coliseo, así es que usted asista a donde más le plazca. Y si no le place, pues por ahí nos escucha para que usted no se mueva de casita. A partir de las 6 de la tarde estamos directamente en vivo desde la Arena Coliseo Medrano 67. Nada más. Y si recuerden que Lucha Estelar viene el Rey Trueno y Mr. Trueno en Super Libre contra Maléfico y Exterminador. Y en la semifinal, Omar Brunetti, Nautilius y Freezer contra Joker, el Jackie y Sádico. Eso es lo bien. Así es. Y bueno, para los que nos escuchan en sábado, ahorita a continuación viene la repetición del martes de Glamour, para quienes nos escuchan en domingo, pues vamos a hacer una pausita de 2 horas para a las 6 de la tarde estar en vivo desde la Arena Coliseo y llevándoles ahí todas las emociones y todas las rudezas, toda la técnica que se va a desarrollar en el cuadrilátero de Medrano 67. Vamos a nivelar azúcares porque esto se está poniendo. Los ganadores de boletos, Fidel Mesa, Guillermina Ángel, Juan Ramón Martínez y Manuela Aguayo, son los ganadores para cortesías de hoy y los que ganaron también para la lucha del próximo domingo, que se presenten aquí. De veras, Botamán. Que vengan. No te creo. Ya te dije, que vengan. Es más, si ahorita alguien viene por boletos para el próximo viernes. Oye, es domingo. Y si nos escuchan en sábado, que se comuniquen, ¿no? Aquí va a estar Eddie Monster contestando, los recaditos. Pero lo que pasa es que la función es a las 12 del día. No, pero que para saludos o lo que quieran, que se comuniquen también. Pero entonces tú le vas a regalar ya los boletos a partir del lunes. A partir de mañana ya los tengo. ¿Eh? Y hay ganadores. Sí, también hay ganadores. Ya Ramón Vázquez es uno de ellos. Ahí tiene la lista de Javier Saiza. Bueno, pues así esperemos. Haga usted changuitos, cuélguese el escapulario, váyase temprano a misa y espere la respuesta del boleto. Alejandro, nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este domingo de Super Libre. Recuerde que nos escuchamos en un ratito más ahí desde la Arena Coliseo y que tenga un excelente inicio de semana y un excelente fin de semana. Javier Saizar, como siempre, allá. Eddie Monster, el productor. Ese sí produce. Ese sí produce. Él sí, trabaja como profesional. Exacto. Bueno, ya no quedó nada en el tintero, ya nos vamos, muchachos. ¿Nada? No, pues ahora sí que hablar de la Arena México es... especula precisamente que viene bueno el evento. Ojalá, es que no, pues debe ser, porque con esos precios. No, y vaya que lo debe desquitar, ayer ya fue una muestra. No está muy chido. Ah, gracias, hasta que dijo algo bien. Bueno, coherente el niño, ya tiene hambre, ya le van a dar de comer. Pues sí, a la gente que ya vio previo lo que va a pasar en ese duelo de máscara contra máscara, vamos a ver si podemos entrevistar a Atlantis para que nos diga cómo se está preparando. Muy bien. A ver si, porque es que sale con otra máscara para que uno no. Por eso digo, carguen su escapulario para que nos dé una entrevista, carajo. Bueno, muchas gracias. Regresamos en 2 horas. Hasta la próxima. Adiós. Uno le contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.